Bien, para saludar al intendente, tal cual lo hemos anunciado en nuestra página web, ayer y hoy en la radio. Por primera vez en el año está el doctor Celillo aquí. Ale, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto. Bien, buen día. Bueno, acá estamos empezando el año periodísticamente, pero ha sido un año que ya está dando sus primeros pasos y que donde hemos tenido buenas noticias, y tenemos buenas noticias seguramente por delante en estos días. Bueno, acá estoy, para charlar todas esas cosas. Ayer fui a verte a casa en el programa. Bueno, un programa que no lo había visto nunca. Raro, un programa raro, ¿no? Más joda que otra cosa. Pero bueno, sí, está bien. Instalaste Alvear y bueno, sirvió hasta que entró ese gaucho que yo di, lo catalogué medio de pelotudo ahí. Cagamos porque no. Estaba ahí linda la cosa. Se cortó para siempre. Lo que hacen me gusta, pero bueno, con todo lo nuestro. Sí. Te da como. Yo te veía vos como diciéndole callate, andate, que quería seguir hablando. De un chiste, si yo cuento me venía en la cabeza, chiste irreproducible, realmente, porque uno tiene de todo. Y bueno, me cortó, aparte de haber sabido, yo hubiese llevado algún chiste, seguíamos en la onda del programa. Yo a Pato Galván lo he escuchado muchas veces, bueno, ni me acuerdo desde cuándo, son 20 años que está el tipo, y realmente tiene un muy buen manejo. Yo lo miraba antes de entrar. Y bueno, tiene sus columnistas y hacen un juego muy lindo, muy entretenido. Ale, bueno, comenzó el año, como dijiste vos, está comenzando, y lo que se me ocurre primero plantearte, preguntarte para que le digas a la gente en qué ha cambiado, tu gestión con respecto a la ida y vuelta con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el gobierno nacional, porque ya has tenido contactos. ¿Cuál es la impronta que ves que tienen? ¿Qué ves distinto? ¿Qué ves mejor? ¿Qué ves que todavía hay que mejorar? Mira, por ahí yo veo que por ahí la elección de haber hecho la constitución del gabinete y de la mayoría de los cuadros provenientes de fuerzas que no son la nuestra, hace que ya traiga una dinámica de trabajo. En realidad lo que hacen es haber bajado a la provincia parte de su equipo de trabajo de la ciudad. Y tienen una ejecutividad muy, muy notable, muy rápida. Ellos procuran definir si van a poder intervenir, si van a resolver, te dicen en qué plazo, si está la plata o no está la plata. Y realmente eso nos cambia un poco, porque nosotros estábamos acostumbrados a ir, a golpear, a charlar, a tomar un mate, vuelvo mañana, vuelvo el mes que viene, a chamullar, a tocar otros contactos por otro lado. Acá no, acá ellos tienen atribuciones y tienen la posibilidad también de trabajar rápidamente definiendo que si van a poder o no van a poder. Un ejemplo que te quiero darle, se lo quiero compartir con la gente, fuimos a hablar a la Secretaría de Asuntos Municipales. El secretario de Asuntos Municipales de la gestión anterior, yo lo vi 3 veces, jamás, apenas me atendió porque me lo choqué, jamás me resolvió nada. El tema de escuela agraria, me acuerdo que me dijo, sí, yo me voy a encargar, y nunca apareció. Bueno, en este caso estuvimos en la Secretaría de Asuntos Municipales, estuvimos con el Alex Campbell, a los pocos días fuimos a verlo de nuevo, no estaba, porque a veces sí, son muy dinámicos y se mueven. Nos delegó con una chica de su equipo, con Anastasia, y uno da un nombre para que uno se referencie, porque la verdad que a los pocos días nos visitó nada menos que prácticamente el viceministro de infraestructura, el presidente del SPAR y el director provincial de arquitectura. Con la directora provincial de arquitectura, antes nosotros tenemos una muy buena relación con Sergio, hemos ido muchas veces, y fue la que vino a inaugurar los quirófanos y la que nos dio la idea de hacer la guardia por el ministerio. Así que es una funcionaria del gobierno Scioli que siempre yo recordaré como que estuvo bien a la altura de las circunstancias y un poquito más. Que Alvear le tiene que agradecer a Mariana Esterelle, que dio esa idea y nos acompañó para que la guardia del hospital la haga la provincia y no tengamos que hacerla nosotros, porque una obra de 10 millones de mangos o más realmente es imposible para nosotros. Prácticamente imposible, salvo que la hagamos en 5 etapas. Bueno, vinieron por el tema justamente de la guardia del hospital. La llamada de Anastasia había detenido que los 8 millones de pesos que estaban destinados por la provincia en la gestión anterior para la guardia, que no se habían empezado, se los llevara a María Eugenia para cubrir el gasto de pelote económico que tiene, ¿no? Y bueno, vinieron, tomaron contacto, vieron el hospital que tenemos, vieron la sala de neonatología, la sala de oncología, les llamó mucho la atención, vieron que estamos trabajando para hacer la terapia, visitaron el área de quirófano que había inaugurado la gestión anterior, y bueno, entonces dicen, no, acá hay que hacerlo la guardia, hay que hacerlo la guardia, hay que hacerlo la guardia. Y la guardia se había licitado en junio, había ganado la licitación Merlo, que es la empresa que construyó los quirófanos, pero después de junio a diciembre nadie le adelantó un peso, los valores se fueron a la estratosfera y entonces el señor Merlo prefirió renunciar a esa licitación. ¿Qué hizo esta gente? Bueno, dice, vamos a hacer una reunión del municipio a ver qué puede aportar el ministerio, que está comprometido, y el señor Merlo, para no echar toda la licitación y empezar de cero, dice, por ahí podemos arreglar un valor donde el señor Merlo pueda construir, ya con la licitación hecha, ¿no? Para que no digamos que se elige a dedo. Sí, sí. Bueno, vamos a una reunión de tres partes. Bueno, siempre le pidieron a la arquitecta Alberti, que trabaja en la Dirección de Obras Públicas, que se comunicara con Merlo. El jueves yo estaba, eso fue un miércoles, el jueves estaba en La Plata yo, me llama Susana, me dice, bueno, Merlo está interesado, pero la semana que viene no se puede rendir, sería la primera semana de marzo. Bueno, sigo yo en La Plata y a las 6 de la tarde me dice, la reunión es mañana. ¿Cómo mañana? Mañana tengo que volver a La Plata. Y vamos a volver a La Plata. Bueno, a las 3 de la tarde del día siguiente nos reunimos. El ministerio, Merlo y nosotros. Y se le pidió a Merlo que haga una adecuación de valores y en estas horas está contestando si hace la guardia o no. Pero así es como diciendo, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. Dice, Alvear necesita esa guardia, el plazo de obra es alrededor de un año. Y bueno, también no somos inocentes, ninguno de todos nosotros, de que el año que viene hay elecciones. Y no, sería muy interesante para Alvear poder inaugurar la guardia en el curso del año que viene, poder hacer unas 50 viviendas, que ellos están, digamos, el Instituto de la Vivienda está prácticamente financiado, pero tienen la posibilidad de hacerla por construcción en seco. Y una construcción similar, vamos a decirle a la gente, como si fuese el barrio Marín. Uh-huh. Bueno, que nos pedían los terrenos, nosotros tenemos lotes, que en la gestión anterior nos ocupamos de la quinta de bienvenido, de sacar la nomenclatura catastral y todo eso. Así que hay una posibilidad de hacer alrededor de 50 casas. Con las 25 que estamos terminando, de Profide, bueno, creemos que en 3 meses de gestión, esas y otras cuestiones, ¿no? En cada una de las cuestiones, fuimos a salud, hablamos con el administrador general, se mostró interesado en que hagamos la terapia, en participar, en aportar elementos, que le lleváramos toda la documentación, y cuando le fuimos llevando la documentación, más en valor. Realmente, esta gestión lo que se destaca es la rapidez que tienen y la ejecutividad. Es como que además tiene otra particularidad, es como que dan la cara y bajan al terreno. Ayer en Olavarría estuvieron hablando también por la Dirección Nacional de Hábitat, con lo cual viene un nuevo modo de hacer obras en los barrios, ya no por ejemplo el cordón cuneta aislado, sino el cordón cuneta como parte de un proyecto integral que incluya algún centro de inclusión comunitaria o la salita de salud que nosotros conocemos tradicionalmente, o algún espacio de playón deportivo. Y en esas tenemos varios canales de comunicación para hacer esas cosas. Un par de playones deportivos, cuadras de cordón cuneta, que ellos siempre hablan peyorativamente de cordón cuneta. Lo hablan desde el punto de vista de decir que se usó muchas veces para darle plata, generalmente al conurbano, y que finalmente la obra no se hacía, y que además una obra como que de menos. Yo en eso no estoy de acuerdo, porque yo sé que con una cuadra falta hacemos 3 de cordón cuneta y mejoramos muchísimo a la situación de la gente. Y podemos avanzar justamente, estuvimos allá con el barrio rural, pedimos el barrio Tortorici, pedimos concluir el San Antonio. Y son los barrios por ahí que donde la gente del centro se olvida, pero donde les cuesta salir cuando hay lluvia, cuando hay muchísima actividad, porque sí, cada vez más vecinos, se construye. Y realmente hay mucha circulación y eso hace que los vecinos tengan problemas con la lluvia. Antes no se circulaba tanto, se hacían vehículos más livianos. Hoy por hoy hay muchísimos automóviles, la gente ha comprado autos, se ha movilizado. Y bueno, por ahí la otra gestión era como que quería hacer cosas más, más llamativas, ubicadas en el centro. Y esta gestión de nueva de Mario Genia quiere hacer las cosas, y de Macri también, ¿no? Quiere hacer las cosas más pensando en los barrios, los lugares más alejados de, de, digamos, de las plantas urbanas. Bueno, buenas noticias, entonces, sobre todo por eso, porque para mí es nuevo, la verdad, de cómo era el manejo, pero no me sorprende, porque de alguna manera es como que en este aspecto esperaba de estos gobiernos este manejo así, como vos decís, más ejecutivo, gerencial, si se quiere. Gerencial. Por ahí no está tan politizado. Claro. Ahora te voy a hablar de lo de FAO que queremos hacer en Alvear. Pero, por ejemplo, tomaron contacto con la Ruta 51 y ya decidieron que se va a repavimentar, pero bien, como bien. Se había hecho el proyecto original, con ensanche de las banquinas, con fortalecimiento de todo el trayecto de la Ruta 51. Y escucharon el interés que tenemos nosotros de hacer el control de carga. Si nosotros no hacemos el control de carga acá en Alvear o en Tapalqué, pero acá en Alvear están dadas las condiciones porque está el destacamento caminero de la policía vial, no tiene sentido, porque la ruta se deteriora rápidamente por el transporte de la piedra. Así que bueno, así son las cosas. Ya está en el presupuesto, el plan de obra 2016-2017, la repavimentación de la Ruta 51. En nuestro medio, desde Saladillo a Azul, prácticamente su totalidad, con la instalación de una estación de control de peso. Que bueno, tiene algunos problemas de personal, Vialidad tiene mucho personal tomado que es ñoqui, digamos, vamos a hablarlo para que la gente lo entienda, y el personal calificado se ha ido jubilando, y bueno, tiene toda una temática de resolución de sus problemas para que Vialidad vuelva a ser la institución que tenía tanto prestigio, ¿no? Que formaba sus maquinistas. Exacto. Y todo eso. Ese es otro aspecto en el cual quieren trabajar. Yo estuve con el administrador de Vialidad Provincial y a su vez le planteamos lo de la Ruta 61, nuestro acceso. El acceso. Y hace unos días me llamó Quique Bertoni y me dijo que bueno, que está también aceptado, que vamos a repavimentar definitivamente el acceso. Nosotros pasamos 4 años reclamando en diferentes lugares y bueno, esta vez va a ser así. Yo le tengo mucha fe a este gobierno. Cuando dicen que sí. Bueno, dicen que sí. Los otros días me contaron que la ruta 88, que es otra ruta que está muy cuestionada y hubo muchas muertes y demás, están haciendo algunos trabajos y imprevistamente apareció en una combi y se bajó a controlar la empresa y era María Eugenia Vidal. Y ahí aseguró que va a ser autopista, Necochea, Mar del Plata. Ay, claro, son sectores que ya no van más, claro, muchísimo transporte de carga por los puertos, tiene 2 puertos ahí, que es Mar del Plata, que tiene la afluencia del turismo. Ale, y otra cosa, ya que hablaste del acceso a Ruta 61, en la otra ruta, no es la primera vez que me lo han dicho en estas horas, ahora, digamos, en otras épocas, ese meses, si no te digo más de un año, también me plantearon que lo podés plantear. Eso está bien, pero viste eso como brea que le echan, que uno ve en la ruta 205, que permanentemente, no sé cómo se llama, sí, ese trabajo, sí. Para que el agua no caiga. Porque eso se me ocurre que nunca más, si se rompe, es para nosotros eso. Yo coincido. Eso es para nosotros. Si se rompe eso, no lo hacen nunca. La 51 del tránsito que tiene, claro, no van a arreglar la 51. Ese pedacito es para nosotros. Bueno, lo falta eso, justamente el mantenimiento de esa ruta que hace un par de meses, unos meses. Yo mandé con la anuencia de Quique, de Gildi, somos Bertoni, que es el responsable del área, ¿no? De vialidad de esta región, de bajar las banquinas, porque justamente también tiene que ver con lo mismo casi, ¿no? La bajamos, creo que la hicieron, ¿no? Sí, la hicieron, sí. Sí. Algunos vecinos bueno, dicen que está demasiado baja, bueno, pero ya yo por lo que estoy viendo ya hace falta algunos retoquecitos. Si podemos evacuar el agua de la superficie de la ruta, tenemos ruta para abajo. Y también donde se producen esas pequeñas grietas, pero que si vos se pone un sellador, que bueno, Vialidad lo tendrá que hacer. Y cuando estuvo Guillermo Dietrich acá para abonar el tema de las autopistas, ellos dijeron que iban a garantizar que en 4 años iban a llegar de Las Flores a Azul por Ruta 3, un ensanchamiento de la Ruta 5 hasta Chivilcoy y después hasta 9 de Julio, pero tiene un plan que va a 8 años en realidad. Y que sí, se destaca por eso, por la ejecutividad de las obras y por reconocer que la vía principal de transporte es el asfalto y bueno, que necesita por lo menos un mantenimiento y una proyección y una reinversión. Tuvimos una tan linda noticia para el bolsillo que aumentaron los peajes. Fuimos a La Plata ayer y de 8 pesos se fue 20-30. A 20 y 30. Y 30 a Oribe Larrea. Sí. Así que bueno, tengo fe, espero que en esta oportunidad eso sirva para reinvertir. Claro, sí, yo sinceramente eso no me escandalizó como lo del peaje. Me parece que era un costo casi irrisorio eso de 8 pesos, aunque se recaude mucho. Sí, me sorprenden otras cosas como la falta de control en los alimentos. Me parece que los supermercados están yendo a la mierda. Hay un montón de cuestiones que sí me inquietan, me preocupan en lo personal y en esto de estar en los medios, de decir, bueno, a ver, ellos laburen para la clase media también, gobiernen también, bueno, no vamos a entrar en eso, lo dejamos ahí. Pero por ahí es para otro momento. Sí, pero a ver, para dejarlo al tema ahí, por ahí hay cosas que los gobiernos hacen bien y que los gobiernos hacen claro, mal. Claro. Yo puedo criticarle mucho a la gestión de Cristina Kirchner. No, obviamente, lo que pasa es que esto es urgente, Ale, me da la sensación, porque la gente no va a poder vivir de esta manera. El control de precios, mucha gente. Los precios cuidados, me parecía que era una buena cosa. Sí. Porque es como parece que siguen, pero no sé si. Como dejar el zorro en el gallinero. Sí, claro. Bien, en lo ejecutivo, en lo gerencial, se mejoró mucho y me lo planteás. Bárbaro, ¿cómo viene Giraldi, la coparticipación, lo que le corresponde a Alvear, que tiene que volver, digamos? Sí, ¿está volviendo en forma normal o está lento? Está lentito. Está lento. Lentito, sí. ¿Por qué? ¿Sabés? No sé. Bueno, de todos modos, nosotros ya hemos, digamos, de alguna manera, hay dos o tres maneras de manejar eso también. Desde el punto de vista nuestro, exclusivamente, con el tratamiento de las tasas, donde vamos a tener, ahora ya estamos elaborando el proyecto de la ahora te voy a preguntar. De los valores. Sí. Que bueno, para mí indiscutible, y después y por otro lado también está el tema de la recaudación y que corresponde y vuelva para acá. Nosotros lo que queremos hacer este año es volver a tener también un reconocimiento al empleo municipal, por lo que vos decís. Sí. Entonces estamos por debajo de la, no de la canasta, sino de la viabilidad, digamos, de cada familia. Con el deterioro de los precios, ¿no? Pero la coparticipación, vuelvo a eso, así después hablamos de tasas y aumentos municipales. Está lento y no se saben los motivos. No, sí tiene que ver con la recaudación en general. Entonces, con el estado que se encontró la provincia también. Bueno, sí, la provincia mira. Fuimos al Ministerio de Seguridad, dentro del edificio de la policía, el edificio central de policía. Fuimos a ver al subsecretario, que es prácticamente el viceministro de retorno. Nos recibió sentado en el sillón de él, que había traído de la casa, porque en el sillón le habían dejado. Las paredes están llenas de Fischer, ¿no? de los taruguitos de Fischer. No hay ni los cuadros ni el tornillo del cuadro, nada, no hay mapa, no hay nada. Eso nos pasó lo mismo cuando fuimos al Ministerio de Gobierno, dentro de lo que es el Palacio de la Casa de Gobierno, en la misma Casa de Gobierno. No había internet. El Ministerio de Asuntos Agrarios tenía todos los autos sin llave, se llevaron la llave. En eso no es de chorro, eso dijo de puta. Sí, la verdad. ¿No? En el que ahora se llama de agroindustria, ¿no? Nos contaba el ministro. Hay oficinas donde había 18 tipos anotados y había 4 escritorios. Entonces empezaban a tomar lista y decía: López, no, nunca vino. Cobra, pero nunca vino. Fernández, sí, ese viene 2 veces por semana porque vive, no sé, tranquilamente. Y así. Venían 4 tipos a trabajar, ese sí viene a trabajar. Entre 4 tipos venían a trabajar en cada oficina. Y así, por eso dicen que el desempleo, que el despido, que la venganza política. No, es así. No es así. Es inviable sostener el Estado como estaba sostenido. Donde había muchísimo empleado ñoqui, pero muchísimo, ¿no? Creo que todos tenemos dificultades en la dependencia pública para hacer trabajar a algunos empleados. Pero en los pueblos, justamente donde todos nos conocemos, la mayoría de los empleados sabe quiénes son, dónde trabajan, qué función cumplen, qué horario cumplen, etcétera. Pero en esas grandes ciudades se pierde, ¿no? Es lo que se veía también en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, en el Congreso Nacional, una cantidad terrible de empleados que no son desconocidos. Algunas veces son esos sueldos, por ahí son una ayuda para una familia que necesita, qué sé yo. Pero se fue deformando de una manera tal. Sí. Yo veo lo que veo es que la provincia realmente quedó arrasada. Pero si te dan una ayuda, anda a laburar. ¿Cómo? Sí, bueno, pero viste. Está bien. Vuelvo a la coparticipación una vez más y lo dejamos y entramos en otro tema. Ustedes se habían formado un poco, los intendentes radicales de bloques, ¿han pensado, se han comunicado para ir a plantearlo y que el gobierno de María Eugenia Vidal entienda que recibir en tiempo y forma la coparticipación es indispensable para cada municipio, para accionar, para pagar sueldos, para todo? Para todo, para funcionar. Sí. Y realmente es como... no es solamente nada más que percibir lo que producimos. Claro. En el caso de esta, puede ser que por el sentido solidario que tiene la coparticipación nacional y todo, en alguna ciudad del interior de del país que no produce tanto, reciba parte de nuestra plata. Bueno, todo bien. Pero la que nosotros la que te corresponde, la tuya, la de vuelta. Sí, porque sí. Justamente necesitamos reinvertir en estas cosas. En salud, un municipio gasta el 30% de la plata que maneja en tener su hospital municipal, todos los municipios. Bueno, nosotros especialmente le damos un apoyo particular a la salud, ¿no? Nosotros queremos tener terapia, tenemos un servicio de oncología donde nuestros pacientes pueden hacer las quimioterapias acá y ser contenidos por un oncólogo. Eso es novedoso, no hay una ciudad de este tamaño que tenga un servicio de oncología. Tenemos 5 pediatras trabajando, tenemos una neo que la hemos ido equipando, tenía equipamiento, pero bueno, le dimos un mejor lugar donde trabajar. Lo construimos nosotros, hacemos ahora cirugía ortopédica, aspiramos a tener la cápita de PAMI, queremos tener la terapia intensiva. Tuvimos 2 ambulancias nuevas los primeros años de gestión, ahora vamos a comprar más ambulancias para que los traslados que desgraciadamente tenemos que hacer a veces se hagan en las mejores condiciones. Bueno, a la salud hemos dado muchísimas cosas, entonces eso requiere dinero, ¿no? Y la coparticipación es fundamental también para plantear el esquema de pago de los sueldos. Nosotros hemos estado, y todos los municipios han estado en este verano, tomando plata de los fondos afectados. Estamos autorizados por el presupuesto para hacer eso, o sea que tenemos 2 años para devolverle a cada fondo afectado el dinero que se sacó por ahí para cubrir un sueldo o un proveedor. Pero bueno, la situación es delicada. Se hablaba de que el primer semestre del año iba a ser delicado y realmente lo está haciendo. Para Doña Rosa, como decíamos hace un ratito, cuando va al mercado, cuando va a su negocio de barrio a comprar los alimentos, y para los municipios para sostenerse y para poder cumplir con lo que uno ha presupuestado. Que ya, nosotros presupuestamos en noviembre. Después de noviembre estuvo el ajuste del dólar, que yo, a ver, si querés, te digo lo que digo, lo que pienso políticamente. Y ahora vienen los aumentos de sueldo, los aumentos nos llegan los aumentos de los mismos proveedores, de las cosas que nos proveían y que hoy tienen otro precio. A mí igual me parece, ¿no? Es duro, muy duro para la población, especialmente, como siempre, para el más necesitado, el más postergado. Pero también Macri elige sincerar el precio del dólar al inicio de su gobierno, gastando parte de su crédito, digamos, de popularidad y de apoyo. Porque no quiere repetir la experiencia de la Rúa, seguramente. Que todo el atraso de cotización del dólar que tenía Menem lo arregló 2 años después y se comió a por solo. Hoy todo el mundo putea a De la Rúa, pero los 10 años de convertibilidad tuvieron 8 años de kirchnerismo, los cuales, no más, 10 años de kirchnerismo, pero de convertibilidad fueron poco más de 10, que hicieron que, bueno, que hubiera un atraso cambiario, que el día que lo pones al día todo se encarece, un salto inflacionario. ¿En cuánto le complica a tu administración esta tardía llegada de la coparticipación por ahora y hasta cuándo podés bancártela, digamos? Bueno, no he visto bien los números, pero nosotros en este ritmo tenemos como para 2 meses más o menos. Lo que pasa pero es que sería ya ilógico que eso ocurriera, ¿no? Si se detuviese hoy el flujo de coparticipación, no. Que digo así, más o menos una proyección. Nosotros de todos modos tenemos dinero de fondos afectados, por ejemplo el fondo educativo, que sigue llegando, que tenemos parte del fondo educativo, lo tenemos para esperar las obras, lo tenemos a tasa de interés. Es una cosa novedosa que se empezó a hacer en nuestro municipio el año pasado, que siempre nos sugerían, el mismo Banco Provincia te llama y te sugiere. Tenés este fondo, está parado porque estás esperando que se haga tal cosa, ¿por qué no lo pones 30 días de interés? Sacás unos mangos, sacás 30, 40 mil pesos, por ahí te sirven para comprar algo, para alguna cosa. Es más, durante muchísimo tiempo tuvimos fondos de Nación que están en nuestra custodia, los fondos que sobraron de la rotonda, por ejemplo, y están desvalorizándose así. Bueno, Nosotros el año pasado empezamos a ponerlos en interés. Y entonces eso hace que, por lo menos, hay una parte de esa desvalorización que no es tal y que nos sirve para generar un recursito más chiquitito. Más uno trata de ahorrar en tantas cosas y en este caso eso provee un mejor fondo. Estamos usando los fondos afectados y podemos hacerlo, estamos habilitados por la ley, tenemos que devolverlo en un plazo de 2 años, cosas que yo creo que el segundo semestre va a ser muy distinto para la Argentina. Se ha sembrado muchísimo, hay un interés muy grande del campo de revalorizar su trabajo y de redinamizarlo. Me decían ayer que la Expo Agro explotó en cantidad de, no solo de participantes, de empresas participantes, sino también de explotó en cuestiones de volumen de negocios realizados dentro, ¿no? dentro de la Expo Agro. Y así se sembraron muchísimas hectáreas. Ha sido realmente un año que promete para mucho y que seguramente el que viene será mejor. Como siempre, un gobierno también depende de la ecuación del clima. Y a pesar de las amenazas del Niño y todo eso, vemos que se ha sembrado muchísimo en Alvear, ni hablar en la zona núcleo, y que las lluvias han hecho que haya buenos pastizales, el estado del ganado es bueno, los precios del ganado se fueron adecuando, y bueno, desgraciadamente los vivillos de siempre aprovecharon para llevar los costos de la carne a un estratosférico. ¿Sabes que hablaste de eso? Y mira, sé que por ahí es difícil, pero con por ahí intentarlo. Acá creo que hay un supermercado que firmó un convenio. Es muy en estas épocas, sobre todo, que se necesita, que se siente y que va a llegar al bolsillo de la gente, es muy complicado firmar un convenio con Tapalqué para tratar de, en un futuro esto no es tan fácil, para tratar de acercarle esos precios que ellos tienen, debido a que tienen el frigorífico o matadero, como quiera llamarle, a la gente, aún. Si hay que dotarle, el municipio tiene que dotarle de un camión que transporte, como viste cuando vienen el camión de la fruta y la verdura, que los gobiernos provinciales le aportan ese camión, ese chofer, y después se reparte. No depende de vos solo, ¿cómo sería esta situación? Porque es muy difícil, todos dicen reflotar el matadero, bueno, sería bárbaro acá, pero eso no es ni para hoy ni para mañana, y sabemos que es difícil, ya si nacemos que tener que discutir de quién es el predio, porque sí, ni se sabe de quién es. Yo digo, eso es más cortito, por ahí. Hay dos soluciones. Una podría ser eso, realmente una solución que acá, que tomen nota los chicos, vamos a ver qué podemos averiguar, incluso con el apoyo del Ministerio de la Producción, se puede lograr. Por ahí, o pagar un proveedor que haga transporte, digamos, que transporte en frío, porque no tiene sentido hoy, el frigorífico de Tapalqué le está costando mucha plata en gastos fijos, personal y todas esas cosas, al municipio de Tapalqué, que nosotros hagamos lo mismo, y también nos fundamos nosotros. Claro. O sea, eso es una charla que tuve con el ministro de Producción. Hoy por hoy se está viendo cómo es el tema del parque industrial. Hacer parque industrial en toda la ciudad es bárbaro, pero por ahí están, después no tienen la inversión en energía, no tienen la inversión en cordoncuneta, en infraestructura. ¿Qué es lo que está pasando? 40 de los parques industriales o sectores industriales planificados que se crearon en la gestión anterior no pueden funcionar porque no llega suficiente energía eléctrica. Porque, bueno, la crisis energética no es ningún secreto. Doña Rosa sabe que le cortan la luz, especialmente en el conurbano, en las grandes ciudades, ¿no? Ayer es una muy buena noticia, porque esa es una parte, sería traer lo que es vaca, sí, digamos, para volar concretamente. Y ayer en Expo Agro estuvo Marito Simonetti en una reunión del Ministerio de la, del Ministro de la, salen todavía los nombres viejos, ¿no? Porque antes era Ministro de la Producción, Ministro de Asuntos Agrarios. Estuvo con la gente de Agroindustria de Nación en una reunión donde es muy posible que nosotros tengamos una planta de faena para pequeños animales. Uh-huh. Que eso tiene un impacto ambiental mucho menor, que se puede hacer, antes se llamaba la móvil. ¿Para qué animales? Este ¿Cordero, lechones, pobres? Claro, si la manoteamos no la dejamos ni más, otra que móvil, ¿no? Uh-huh. La idea es tener una planta de faena local para pequeños animales. ¿Móvil sería? No, sería fija. Sí. Acá buscaríamos un lugar, ya bueno, tenemos pensado, pero no vamos, todavía no hablamos con el que tiene que dar el ok, el dueño del predio, para hacer faena de pequeños animales. Y eso solucionaría muchísimo lo que estamos haciendo hoy, de que vamos a las carnicerías y por ahí vemos que las condiciones bromatológicas no son las ideales, que faenan dentro del pueblo y no se puede, y se lleva un... También está la cuestión económica, que lleva un quebranto a la familia, un conflicto entre la municipalidad y los que quieren vender carne. Y nosotros un poco tenemos también la responsabilidad de cuidar en qué condiciones se hace eso, con una bromatología adecuada, con una sanidad adecuada, con el diagnóstico adecuado de la triquinosis, sí o no. Eso lo solucionaríamos con una planta de faena. Durante la gestión anterior tuvimos muchas promesas y nunca se llegó a un paso adelante. Y en este caso estarían dadas las condiciones para que nosotros podamos tener una planta de faena. Mirá, si logramos plasmar la planta de faena, ¿sí? Porque es para pequeños animales, y todo el mundo acá le gusta el cordero, le gusta el lechón, se podría ver si es como el tema de los pollos, si podrían pasar por ahí. Tenemos productores grandes, productores medianos, productores chicos, tenemos gente que le gusta ser chacinado, nuestro amigo Gallego, blanquea una situación. A Hidalgo, a todos los muchachos que trabajan tanto para que estén en las mejores condiciones, pero que a veces necesitan faenar y ese es el pasito que falta, el eslabón de la cadena que falta. Tenemos a la rural que provee sanidad, está Senasa, tenían todos los pies dentro del plato, para hacer las cosas como corresponde. Así que sería muy bueno. Por un lado lo que es planta de faena, y por el otro lado se podría articular por el transporte semanal, y habría que llevar el ganado en pie, y bueno, esas son cuestiones que habría que articular delicadamente. Hasta para que obviamente le convendría que nosotros faenemos allá. De momento no hemos logrado ni siquiera sentarnos. Ya tenemos que sentarnos por lo menos para decir, no es posible porque los costos se te van ahí, allá lejos. Ale, pasamos a otros temas que parcialmente los tocaste, pero la consulta casi creo que va a venir a la par, esto me parece, ¿no? Me da la sensación porque siempre ha sido así. Aumento de tasas, que coincido con vos, indiscutible. Y algo de ese aumento de tasas se trasladaría a un posible aumento de los empleados municipales que me imagino que ya te lo están reclamando a través de los sindicatos. Y ¿cómo viene ese tema? Nosotros el último ajuste que hicimos de los ingresos del personal municipal fue allá en septiembre. Sí. Así que bueno, pasados 6 meses, obviamente, con este verano que otra vez como el anterior fue de aumento de precios y de todo, estamos viendo que es necesario para aliviar el sufrimiento de los empleados más bajos. Así que bueno, hay que pensar en un aumento de los salarios, pero también necesitamos incluso adecuar lo que gastamos en insumos. Por eso yo siempre cuando digo adecuación, no digo aumento de tasas, sino digo una adecuación o una actualización. Yo me he reunido siempre con las instituciones, con la sociedad rural, en estos días nos sentaremos a hablar, con Federación Agraria inclusive, porque la gente cuando dice aumento de tasas piensa nada más que en el aumento de tasa vial. Nosotros movilizamos todas las tasas porque todas las tasas tienen costos, todos los servicios que prestamos tienen costos. Nosotros estamos devolviéndole a la gente no solo la prestación del servicio de manera tradicional, sino que hemos encarado un proceso de inversión. Nosotros parte de esa plata al vecino la ve. A ver, el productor rural que paga la tasa vial ve que hay 2 motoliveradoras nuevas circulando, la primera vez en 18 años, que hay un camión nuevo, que hay 3 tractores, todo eso significa devolverle a la gente en inversión en maquinaria, actualización del parque vial, que necesitamos tanto, ¿no? Hoy no podemos ni siquiera sacar tierra en la espadaña porque nos quedó una sola retroexcavadora. Cuando digo sacar tierra en la espadaña, el vecino que está construyendo, que son muchísimos, sabe de qué le hablo. Los vecinos que están esperando los barrios saben de qué le hablo, porque los barrios necesitan ser alteados por una cuestión de que, por ejemplo, que la casa esté por encima de la... en el nivel de la red local, etcétera, etcétera. Bueno, el que construye sabe bien de qué le hablo. Nosotros son camiones y camiones y camiones y camiones y camiones que ingresamos de la espadaña a la planta urbana para hacer todo eso, incluso cuando hacemos mejorado y hay que nivelar las calles, y creemos que en eso Alvear ha crecido muchísimo, ha crecido espontáneamente porque los vecinos están construyendo en donde pueden, porque los vecinos quieren comprar un terreno en el centro y es inaccesible, realmente tenemos valores descocados, y donde consiguen y quieren hacerse su casa, por ahí necesitan todo eso, que les llegue el servicio y todo, desde la accesibilidad a través de un mejorado, que lo hemos estado haciendo y vamos a reforzarlo este año, hasta la cloaca, hasta la red de agua, que casi está completa, la red de gas, que se ha extendido muchísimo en nuestra primera gestión y que vamos a seguir extendiendo. Tenemos obviamente presupuestado, por lo menos destinado unos fondos para trabajar en dotar de gas a lo que es el barrio rural y ferroviario, en principio, el barrio Colorado en un segundo paso, porque todo eso se está construyendo y bueno, nosotros necesitamos trabajar mucho para llegar al vecino. Y por otro lado, lo que es, por ejemplo, cuando pagamos la tasa Zoom, que es la parte de la tradicional alumbrado, barrio y limpieza, la BL, pero bueno, se llama tasa Zoom, que incluye servicios múltiples, en lo que es recolección de residuos, nosotros trajimos un camión nuevo, completamente nuevo, 0 kilómetros el camión y 0 kilómetros la caja, además de reparar infinitas veces el otro, así que tenemos un camión y un muleto, con el cual también recorremos los barrios en horarios a contrahorario, digamos. Estamos trabajando mucho en la recolección de residuos, eso ha mejorado muchísimo. Y también estamos trabajando en la reconversión lumínica. Lo que vemos en la plaza, estas luces que estamos incorporando ahora, luces LED, luces que tienen menor consumo y que duran muchísimo más. Está bien, es como una prueba, ¿no? Por el momento nosotros logramos, vamos haciendo de a poco, logramos hacer la vuelta a la plaza, como quien dice, y estamos haciendo el bulevar, que es lo más visible, y esas farolas que sacamos de ahí, obviamente las destinamos a seguir alumbrando los barrios, que siempre se nos ha ido tirando para muchos lados. Y llegar con luz a la gente es llegar con seguridad, es llegar con la seguridad, con el mimo del gobierno municipal a la gente que vive más lejos, haber hecho la bicisenda a Villa Belgrano, haber iluminado ahora parte del barrio Colorado, y vamos a seguir extendiendo esa iluminación detrás del CEF, a todos los vecinos les da seguridad. La circulación de camiones en su momento, la prolongación de la Perón que va desde Pescadores hasta el barrio 72 Vivienda, eso que tiene mejorado, cordón cuneta y las luces. Hay que recordar lo que era eso hace 4 años, ¿no? En solo 4 años, el otro día me llamaba una vecina y tenía farola quemada y atrás del súper de los chinos. Bueno, pero eso antes era tierra de nadie, entraban en un jeep ahí, sí, ¿no? Sí. Y ahí tienen cordón cuneta, y obviamente la gente, el vecino quiere más y mejor, que quiere más y nos exija. Y ahora tenemos un doble desafío, porque el modo de gobernar de María Eugenia es que ella, como vos bien dijiste, de la ruta, se te aparece. Se aparece, sí. Y viste, y acá va a bajar en un barrio, va a bajar en algún barrio, va a decir: hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Dice: ¿qué tal el intendente de la tienda? Sí, es Macanudo, Alejandro Macanudo. ¿Cuánto hace que no viene? Desde la campaña que no viene. ¿Cómo te hace quedar? Así que bueno, por ahí que uno hace obras, pero también quizás nos queda un poquito, ahora que superamos toda esta etapa del verano, que la gente por ahí está en el balneario, la pileta, se olvida. Nosotros trabajamos mucho en la gestión de obra y también en acomodar contratos, en acomodar un montón de cuestiones que hacen al manejo económico del restaurante. Y por ahí nos falta eso, salir a hablar con la gente, claro, nuevamente, sí, como lo hemos hecho siempre. O sea, todo el mundo sabe que a mí me paran en el hospital cuando voy, en el consultorio, en cualquier lado, y siempre charlamos y avanzamos, pero a veces por ahí la gente dice: por acá no viene. Para el intendente del barrio tal no existe. No es así, uno los tiene presentes, pero por ahí debería bajar a charlar con el vecino una vez más. Claro. Ale, empiezo por las tasas. ¿De cuánto pensás plantearle el aumento a la extraordinaria que se tendrá que hacer en el recinto del Consejo Liberante junto a los mayores contribuyentes? Mira, yo había estipulado un valor aproximado del 30%. Nosotros, yo creo que acá en Alvear, El hablar de aumento de tasa es como que ha tenido una deformación, una politización excesiva. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Siempre. Siempre. Bueno, acordamos que hubo scratches, que hubo no puedo aumentar los sueldos porque no me aumentan las tasas, y la tasa era exclusivamente la tasa vial, por el otro lado las tasas urbanas estuvieron 17 años sin moverse. Se piensa, siempre políticamente me ha dado la sensación que desde la oposición se piensa, no le vamos a dar plata a este para que después nos gane la otra elección, ¿no? En lugar de pensar cuál es la realidad que vivimos, qué nos está pasando, qué nos ha pasado, cuánto necesitamos estudiar bien el asunto. Se piensa en eso que yo dije. Sí, atarle las manos al intendente, como usted dice. Yo, bueno, todos saben, yo tengo un trato con muchísimos intendentes, pero tengo un trato especial dentro de lo que es mi oposición, digamos, que es con el Chincho. El Chincho, ¿no? El Chincho siempre me dice, yo siempre voté la tasa, porque el intendente tiene que tener plata. Entonces, pues sí, le exijo al intendente aumentarme los sueldos, hacerme la calle Urquiza, pero bueno, hay que darle los elementos. Sí. Yo creo que en esto hago ejemplos claros. ¿Por qué? Porque digo, mi frase que todos se ríen y que después me la dan por cierta. En el campo hay chajá, hay chimango, vaca, chancho, pero lo que no hay es boludo. Entonces, el productor agropecuario es el primero que sabe cuánto aumentó de un año a otro el valor del gasoil, de la cubierta, de la manguera del hidráulico. Después, si vuelve a preguntar, ¿querés que te aumentemos la tasa? Te va a decir que no. Todos decimos que no. Sí. Todos decimos que no. No, espérame un año más, que fue un año malo, que la lluvia, que no sé qué, que ahora quiero que voy a engordar y que no tengo plata. Sí. Bueno, todos tenemos una excusa para que no nos metan la mano en el bolsillo, pero eso es hasta instintivo. Por el otro lado, vos no ganas nada atándolo al intendente, porque el día de mañana podés ser gobierno vos y vas a tener que aumentar un 4000% la tasa, es decir, no vas a poder gobernar. Y con el Chincho hablamos, ¿no? Aparte, ayer ya le diste la tranquilidad que en el 2019 te iba, festejaba el cumpleaños de tío, eso dijiste. No, pero es una realidad. Yo creo que también se tiene que generar gente que participe, gente que tenga la intención de tener lo mejor de su pueblo, como lo han tenido los de todos los partidos políticos. Yo no soy San José, ya que estamos con nuestro santo, ¿no? Creo que uno tiene ideas, trata de trabajar para plasmarla y uno como que cumple un ciclo. Después de eso se ve que los intendentes todos nos desgastamos cualquier función. Tampoco debería ser vitalicio los legisladores que están en la trenza allá adentro, ¿viste? Porque fíjate que esta sacudida de cambio de gobierno que la gente la organiza, acá no hay nada magia. La gente dijo, me podría este sistema, vamos a ver cómo es el otro. Y si son iguales, el radicalismo que yo gobernando, va a cambiar por otro, va a cambiar por Ricky Maravilla. Sí, sí. Va a volver a cambiar. Además, es necesario que de una vez por todas aprendamos los argentinos que yo creo que todos saben ya que a mí personalmente no era mi santo de mi devoción ni me gustaba que ganara Mauricio Macri, la verdad, y lo planteo, lo digo ahora porque no quise nunca hablar de esto durante la campaña. Pero ahora yo quiero que a Macri le vaya bien. Yo quiero que le vaya bien. No voy a empezar a plantear todos los días acá que el aumento, y a gritar y a decir todo lo que a mí me parece que hace mal, porque hay que darle tiempo. Hace 2 meses que está gobernando, o nada casi, porque se está acomodando. Y yo la verdad es que quiero que le vaya bien. Y yo lo que quiero es que Macri trabaje contra el narcotráfico. Pero de verdad que le vaya bien. No es que lo diga de sanata, ¿no? Quiero que le vaya bien porque nos va a ir bien a todos. Después, dentro de 4 años, discutimos si quiero que siga o no, otra vez. Exacto. Y así tiene que ser con los intendentes, con los legisladores, que por ahí se tienen que terminar muchos vicios de esos de la compra del voto en las cámaras, ¿no? Acá hay un par de agencias de quinelas, me dijeron que están, te damos una quinela, nos votamos esto y te damos una quinela. No son de acá la gente, por eso lo digo, la verdad, lo digo con todo el porque es así, porque no te damos una quinela que por ahí vale conseguirla medio por derecha 400 lucas, una cosa así. Bueno, agarró la quinela y votó lo que le dijeron que tenía que votar en su momento. Y eso me parece que se tiene que terminar también. 30% de las tasas. Bien, sí, eso es lo que vas a plantear. Cosa que te quería aportar. Bueno, en esa interrelación estoy, también lo considero un amigo, Gustavo Arrieta, intendente de Cañuelas, cuando empezamos a trabajar en el inicio de la gestión Scioli, nosotros con la gestión Scioli, era ministro de Asuntos Agrarios, y siempre el flaco tiene como otro modo de ver las cosas. En otros días me llamó para que firmáramos el pacto de San Antonio Padua, que fuimos a firmar a Buenos Aires, el pacto con los puntos del Papa, con los puntos contra el trabajo infantil, contra la violencia de género, todos los puntos que postula el Papa, también el cuidado del medio ambiente, la reconciliación de los argentinos. Y justamente el flaco me llamó y me dice, vos desde Cambiemos, ¿no querés que juntemos algunos intendentes de Cambiemos, más algunos? Fantástico, le digo, hablemos. Y dice, y para poco también para bajar esa línea conciliatoria en los consejos deliberantes. Obviamente el flaco tendrá problemas ahora para manejar su consejo, lo tendrá Chinchu, también tengo yo algún problema, no es fácil, pero bueno, es como que tenemos que sentarnos a hablar. Y en el contexto de una de las charlas que tuve con el flaco, me dice, no, yo dice, todos los años hago la adecuación del aumento de tasa con cuatro indicadores. Uno, agarro los dos insumos más importantes del hospital, a ver que me promedien ese aumento. El combustible y otros dos más que no me acuerdo ahora cuáles eran. El precio del combustible, actualización de sueldo, insumo de salud y no sé qué más. Personal médico. Ah, y el personal médico. Con eso, él dice, miren, va con el paquete al Consejo Deliberante y dice, muchachos, miren, acá esto me aumentó 40, esto me aumentó 28, el promedio es tanto. Yo, para seguir funcionando como funcionaba, necesito esta plata. Hoy, en nuestra municipalidad, ese índice nos da alrededor del 33-34%. Y yo creo que no es nada loco. Hay municipios que han aumentado el 60, hay municipios que han aumentado el 100. Entonces, en esos valores tendremos que sentarnos a hablar y realmente, bueno, decir, obviamente, es un momento para que la oposición te quiera marcar el paso. Decir, bueno, pero vos comprometete a hacer esto, comprometete a hacer otro. Sí, pasa siempre eso. Por otro lado, yo digo, ¿no? Vamos a poner, volvemos al ejemplo del campo. Vos de 1 a 10, ¿cómo decís que tengo los caminos yo? Y el campo me podrá decir 5, o 7, o 4. Bueno, vamos a poner 4. ¿Vos decís que yo tengo los caminos en 4? Bueno, si vos a mí no me das los elementos, el 30%, va a estar en 2, me voy a caer del 4 al 2, claro. Además, si vos estás en tu campo y ves pasar máquinas nuevas, ves que los muchachos están trabajando, podemos tener que mejorar muchísimas cosas, podemos discutir si tal tramo habría que hacerle tal otra, bueno, o no, porque como a veces dicen los propietarios, bien lo dicen, la gente de campo, por mi campo hace 4 meses que no pasa. Bueno, por ahí también tiene que haber una instancia de diálogo, porque por ahí yo te puedo comunicar que y el frentista sabe cuál es la máquina que anda por su barrio. Puede saber, le puedo decir, mira, se rompió la máquina, ¿y qué hago yo para solucionar eso? No solo la arreglo, sino que por otro lado estoy comprando maquinaria para que estas cosas no nos vuelvan a pasar. Entonces, si nosotros reciclamos 2 máquinas de la década del 50, bueno, cuando le ponemos el motor nuevo empiezan a saltar las puntas de eje, todo, el que sabe medio boliche de mecánica se da cuenta que si vos un Jeep le pones un motor de Peugeot 408, no te va a quedar nada, ni la caja de dirección. Pero bueno, esos arreglitos los vamos haciendo, pero también nos limita mucho la provisión del servicio, porque uno prevé hacer en un tramo de tantos kilómetros en determinado tiempo, y si se rompe la máquina, no solo se retrasa ese trabajo, sino que se retrasa todo lo que tenemos pendiente por delante. Así que bueno, haber comprado 2 motoniveladoras, una la pagamos directamente, o sea, sí. La gente del campo sabe que la plata le ha vuelto a su sector. Y yo no juzgo si hay años de bonanza o no hay años de bonanza, si uno está más fundido que el otro, si uno sembró y no pudo, si el otro bla bla bla. Yo lo que digo es, a mí me cuesta esto y yo tengo la responsabilidad como gobernante de adecuar los precios de mi servicio. Ahora, si fulano de tal no puede pagar porque está mal económicamente y qué sé yo, tampoco lo ejecuto, claro. No le piso la cabeza a mi productor, que en definitiva sigue trabajando, que produce, que da laburo, porque directa o indirectamente el campo siempre genera trabajo, y en estos años por venir yo creo que va a generar muchísimo más trabajo. Así que bueno, no lo ejecuto, y ejecuto así al que es moroso hace mucho tiempo. Nosotros tenemos cuentas famosas de gente que en militaria que no garpa desde hace 20 y pico de años. No es un problema de Alejandro Cerillo, seguramente lo fue de Aldo Cibero, de Tato Marco, de Alejandro Cerillo, y quizá si no actuamos como tenemos que actuar, lo sea del próximo intendente que venga después del 19. ¿Para cuándo lo vas a plantear el aumento? Bueno, en realidad serían estos días porque el sector económico, digamos, la Secretaría de Hacienda y el contador están trabajando en este tema. Yo, a ver, el cambio de gabinete y todo nos consumió parte del verano, con lo cual lo ideal hubiese sido plantearlo en diciembre para que en febrero hubiéramos estado cobrando la primera cuota. O sea que ya el que vayan a pagar ahora aumento de tasa lo van a estar pagando prácticamente en junio. Por más que nos apuremos, no nos van a dar los tiempos para cumplir con los plazos entre una asamblea de mayores contribuyentes y la otra. Claro, y además para que económicamente te pueda dar el oxígeno necesario para, por ejemplo, estamos hablando del campo, mejorar los caminos para cuando venga haya que sacar la cosecha claro. Y un montón de cuestiones que y además, la cuestión de mitad de año en adelante es que nosotros presupuestamos en noviembre antes de la inflación. Y hay municipios que están haciendo una adecuación del presupuesto, no ya de las tasas. Las tasas las tomaron en diciembre. Sí. Y por ahí vuelvan a presentar un aumento de tasa durante el año. No tiene que ser más dinámico. Porque también en Alvear nos acostumbramos que la plata venía de la coparticipación y seguramente habría alguna ATP, o sea, algún aporte del Tesoro Provincial que no se hacía público. Y que el municipio fluía en ese tema, sin invertir, haciendo solo la obra que venía de afuera. Nosotros hemos encarado en su momento el jardín maternal, encaramos la guardia del hospital, la terapia intensiva, muchísimos trabajos que hicimos desde los fondos municipales, y la prueba está que en el CPA, que nuestra Dirección de Obras Públicas, ya no está para fiscalizar la obra que viene de afuera, también está para crear, para hacer proyectos, para mandarlos y para construir nosotros también. Entonces, la previsión económica que habíamos hecho en noviembre ya hoy está desactualizada por la dinámica del cambio de gobierno, la actualización del valor del dólar y todas esas cosas que la gente conoce mejor que uno, porque también las doña Rosa, como decía Nerta, tampoco es giles. O sea, la gente cuando va al súper o al mercadito y compra, se le acaba todo lo que se tiene que avivar necesariamente, ¿no? Cómo ahorrar, cómo cuidar el mango. Y nosotros como administración tenemos una responsabilidad. Si tenemos que, obviamente, recolectar los residuos, hacer un tratamiento adecuado, además le ponemos el plus de que estamos forestando, que somos un municipio que se distingue por el trabajo por el medio ambiente, por el trabajo contra el cambio climático, un intendente que está públicamente embanderado en todo el país con la lucha contra el cambio climático. Ahora está invitado al encuentro de intendentes en Tucumán, que es la cumbre de intendentes de todo el país. El de la provincia de Buenos Aires soy yo, porque nosotros no han concurrido, no han interesado eso. Bueno, fue eje del viaje que hicimos a ver al Papa en diciembre, y el viaje que, bueno, fue el único intendente, además de la intendente de Rosario, que estuvo presente en la cumbre mundial de intendentes en París en diciembre. O sea que tenemos un liderazgo que por ahí acá no sabemos venderlo o no se valora, pero tenemos un liderazgo en la cuestión climática. Y ahora para marzo, pero se nos está escapando un poco, quizá los primeros días de abril, queremos convocar a los 135 intendentes de la provincia a firmar la adhesión al pacto de la FAO. La FAO es la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura. Tenemos el pacto mundial que se firmó en Milán el año pasado, las 60 ciudades más grandes del mundo para la autosustentabilidad y para el hambre cero, con las huertas urbanas y periurbanas. Ayer Marito Simonetti llevó un proyecto que lo declararon de interés en la nación, con las huertas comunitarias, volver a trabajar en las huertas comunitarias, trabajar a través de la escuela agraria, del INTA, e integrar a todos los actores que hacen a la formación. Y bueno, si Dios quiere, estará la gobernadora presidiendo ese encuentro. Estaba hablando de 135 intendentes, quizá alguno de conurbano no venga, y algunos sí, porque ya me los comprometí puntualmente. Y estamos hablando que van a venir los radicales, que los que están en Cambiemos, los de Cambiemos, los de PRO que están en Cambiemos, van a venir seguramente del Frente para la Victoria, porque tanto Gustavo Arrieta como el Chinchu, como Santiago Maggiotti de Navarro, se han comprometido a estar a acompañarnos, y hablar seguramente Gustavo Cocón y Bertel y todos los de la región, y Bali, ni hablar. Bali Buca me dijo que tenemos pendiente una mateada con Bali acá o allá para poder articular cosas. Creo que pasó el tiempo de elecciones a laburar todos juntos. Esos puntos del Papa, del Pacto de San Antonio de Padua, que después te vamos a acercar para que lo hagas público, y los puntos del convenio FAO exceden cualquier batería política. Todos sabemos que es bueno trabajar contra la violencia de género, todos sabemos que es bueno trabajar contra el trabajo negro, trabajar contra el trabajo infantil, trabajar contra todas las cuestiones que enferman a nuestra sociedad, el narcotráfico, la corrupción. Eso lo tenemos que hacer todos los intendentes juntos. El flaco Arrieta quiere venir a charlar, le digo, vení a hablar con gente, hablar con la población, hablar de lo que es reconciliarse entre agrupaciones políticas de diferentes signos, contale tu experiencia. Ellos hacen la autocrítica de que quizá el gobierno anterior en algún tema fue muy duro, especialmente a nivel nacional, ni hablar, y que hoy creemos que es una instancia superadora que tiene que vivir el país. Esto lo arreglamos todos juntos, pero no solo los intendentes, sino los intendentes con sus comunidades, trabajando con las organizaciones intermedias, con los clubes, fomentando el deporte, la cultura. Lo que nos dice el Papa nos lo dice como un hermano mayor, para cuidar la casa común, para cuidar este planeta, que como bien dijo Hollande en París hace 3 meses cuando yo estaba ahí, tenemos planeta así como vamos para 85 años. O sea que nuestros nietos no van a tener planeta. Y eso es así. 85 años son un rato. Prácticamente desde la aparición de Perón hasta acá, más o menos. Bien, el 30% de aumento de las tasas, en estos días lo plantearás. Siempre o normalmente en todos estos años de gobierno, en el mes de marzo ya ha dado puntualmente un aumento de sueldos a los empleados. ¿Ya tuviste el reclamo, el pedido? ¿Y cuándo pensás o crees que estás en condiciones de otorgarlo? ¿Cuánto? ¿Y cuándo comenzarás a conversarlo? No sé cómo es la situación. Estamos un poco conversando, tuvimos algún ahí con el sindicato, que hasta acá es el actor, sí. El actor que califica, digamos, sí. Para hacerlo. Estamos trabajando en el tema de la paritaria, porque sí. Tenemos el decreto de María Eugenia que derogó la aplicación de la nueva ley, pero se necesita reglamentar. El sindicato y el ejecutivo están trabajando para hacer un acuerdo, pero también el Consejo Deliberante va a tener opinión en eso, para definitivamente reglamentar esta ley y que se ponga en marcha. Nosotros sabemos que hasta fines de año estábamos adecuados en cuanto a los valores de por encima de la canasta básica. Hay que reglamentar otras cuestiones, la licencia, el otorgamiento de días y derechos de los trabajadores y obligaciones también de los trabajadores. Esa es una de las cuestiones por las cuales estamos reunidos. Y en este momento yo no puedo hablar de un aumento si no tengo la plata. O sea, si no voy a tener que empezar a sacrificar bonificaciones, claro. A sacrificar algunas cuestiones de horas extras. Por ejemplo, las horas extras hoy están en el freezer porque estamos cuidando para tener un mejor transcurso del año y no tener sobresalto. Claro. Así que cuando decís no puedo hablar de aumento hasta que no tenga la plata, cuando hablas de la plata hablas de las tasas, también de la coparticipación. De las tasas, bien. De todo lo que significa también la llegada de los otros fondos, ¿no? Bien. Obviamente siempre reconociendo el derecho del trabajador a ganar claro. Adecuadamente, lo hemos hecho durante 4 años, hemos dado el ejemplo casi en toda la provincia, ¿no? Para casi toda la provincia. Estamos ahora pidiendo también un poquito de oxígeno de arriba, de que la provincia nos adelante fondos de coparticipación y eso para adecuar un poco la suma, y estamos en una instancia de ahorro, digamos. Sí, como sí. Se dijo en su momento, que no quiero traer malos recuerdos, pero después Alfonsín hablaba de la economía de guerra. Hay momentos económicos donde uno tiene que parar la pata un poco, cortar los gastos en la mayor proporción posible, y obviamente una de las prioridades es poder ir adecuándole el sueldo. Creo que el primer porcentaje no debe mantenerse en una sola cifra. O sea, no es una buena noticia para el empleo municipal. Pero como yo hablo siempre de las tasas, es un movimiento. No tenemos que acostumbrarnos nunca a que todo sea estático. Este momento del mundo, de la sociedad, todo es muy dinámico. Entonces, bueno, vamos moviendo. Movemos un poco las tasas porque las cosas cuestan, y movemos también un poco los ingresos municipales para tratar de acercarnos a ese aumento de los costos. Cuando decís una sola cifra, que no tengo. Debajo de 10. Debajo de 10. Está bien, para el primer aumento del año. Veremos. Sí, veremos. Está bien. Está duro. está muy duro. Pero está bueno que lo plantees y que sea real, porque además se me ocurre, como vos hablas de economía de guerra, hablas de la situación, que además la vemos todos, tiene que haber prioridades, y tal vez hoy la prioridad sea poder pagarle en tiempo y forma. Por ejemplo, tengo que ya detener las mensualizaciones, no sé, mucha gente, porque mucha gente dice, vos nombrás mucha gente, vos nombrás gente, eso es uno de tus defectos. Uno de mis defectos, yo estoy parado en un lugar donde tengo 100 empleados del bono, muchos de los cuales vienen cumpliendo dignamente la tarea durante un par de años, 3 años, 4 años, por lo menos lo que yo puedo evaluar como gestión, y que merecen pasar a la planta del municipio, que sea de su carácter de mensualizado. A veces no está generado el lugar dentro del presupuesto, a veces la gente dice, bueno, habría que darle un trabajo a tal. Sí, pero ¿de dónde lo pongo? Porque está un poco el municipio, está saturado de empleados. Pero a su vez, cuando la época de vaca flaca, quizás el municipio termina siendo casi el único prestador o generador de trabajo en Alvear. Si la situación económica mejora mucho el empleado del municipio, algunos se querrán ir. Van a salir, claro. Las mensualizaciones están congeladas también. Están congeladas eso también, sí. Lo digo porque la gente del mundo obviamente me escribe todos los días. Te pide. Trato de responderle, pero a veces un WhatsApp para Alfredo, un WhatsApp para Matías, un WhatsApp para Pachi, te consume el tiempo. Y realmente estamos un poco cabalgando un mal momento económico general. No es una buena noticia para la gente del bono. También la gente del bono tiene un atraso en lo que perciben, ¿no? Sí, sí, sí. Y también el bono en sí, considerado con la mano en el corazón, es trabajo en negro. Sí. Entonces nosotros queremos salir de esa situación empujando para adelante. Ojalá hubiese menos gente del bono, que solo fuese una actividad eminentemente formativa y no reemplazante de la necesidad de trabajar que tiene muchísima gente. Y en buena hora lo que vienen a plantear, y lo que hemos venido planteando los primeros 4 años de gobierno, que no es una dádiva ni nada, sino lo que le hacemos es una prestación que le sirve como para tener un antecedente de trabajo en una determinada área municipal, tiene un aspecto formativo, que también queremos, lo charlábamos el otro día con el sindicato, con Bernabé, mejorar la formación de todos los empleados municipales. Todos los empleados municipales tienen algo para aprender desde un director hasta el empleado que acaba de ingresar. Lo que hablábamos hoy con Vialidad era de formar gente que maneje adecuadamente la maquinaria. Eso es un mejor uso del recurso, menos roturas, mejores caminos. Pero bueno, eso también tiene que haber una entidad rectora que lo haga, y por eso Vialidad es uno de los elementos que puede aportar. Así de la gestión, por esta primera visita del año, es la última. Después hablamos un poquito de política y los inconvenientes que estás teniendo a nivel interno. Los funcionarios, ¿cómo venimos con los funcionarios? ¿Están trabajando a pleno? Conozco que ha habido reuniones de gabinete, digamos en líneas generales, y después por ahí te voy a preguntar en algunos puntual, porque también han sido públicos. Creo que los funcionarios, hay una renovación de parte del gabinete. También el gabinete es dinámico, o sea, vos viste inicialmente, cuando yo empecé con los primeros cambios, cambiaba uno, cambiaba dos, cambiaba uno, cambiaba dos. Por ahí no hay un momento de corte, hasta acá este gabinete y hasta acá el otro. Hay funcionarios que están permanentemente, se van cambiando por cuestiones diferentes, personales, por cuestiones mismas de la función. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de poner por otro, como quien dice, de que parte de nuestra gente vaya a trabajar en el ámbito provincial, lo cual nos mejora mucho la posibilidad de gestionar y nos da un crecimiento también con la posición que tiene la presencia que tiene General Alvear en el contexto de la provincia. Un tema que hemos trabajado siempre, con las relaciones, con todas estas cosas, ¿no? Con las charlas con diferentes sectores y diferentes estadios. Las reuniones de gabinete son una novedad, pero en realidad las habíamos hecho a veces, empezábamos, después nos deteníamos y ahora hemos puesto un día fijo de reunión, que es los martes a las 7 de la mañana. Entonces, de 7 a 8 y a las 8 me levanto y me voy. O sea que cada cual a las 8 va a cumplir sus funciones. Para algunos podrá ser un madrugón. No todos los directores trabajan de la misma manera en cuanto al tema horario. Hay algunos que cumplen un horario prácticamente de oficina, o sea, el horario que cumple la mayoría de los empleados municipales, y otros tienen horarios que abarcan el fin de semana, como puede ser turismo, cultura, deporte, que bueno, esos directores por ahí no se les exige tanto en el cumplimiento estricto del horario en su dirección, porque lo compensan con la presencia en los eventos, en los fines de semana, en los torneos, en todas las cuestiones que llevan el carnaval, que llevan presencia de funcionarios fuera del horario habitual de trabajo. Y la normativa actual es esta, hacer una reunión semanal donde tiramos los temas y donde hemos trabajado en tres temas. Uno, bajar línea del intendente, de lo que piensa sobre tal o cual cosa, generar líneas de trabajo y evaluar el cumplimiento de esas líneas de trabajo. Eso sería un segundo tema, la evaluación de cómo se trabajó de una semana a otra en los temas que habíamos planteado. Y el tercer punto sería en la propuesta para mejorar. En ese tema, cada funcionario tiene la libertad de expresarse sobre su propia área y áreas que por ahí advierten que podrían estar funcionando mejor. Exaltar o estimular el trabajo en conjunto, que siempre ha sido una característica de mi gestión, que se colaboren entre sí las áreas, pero como ha habido algunos que son nuevos, un poco les ha costado asociarse para trabajar y aprovechar la multiplicidad de recursos que tiene el municipio a la hora de poder trabajar. Y la puntualidad, yo casi todos los días estoy yendo a trabajar a esa hora, al municipio, muy temprano. Para mí, en mi vida, en los 52 años de vida que tengo, salvo en la colimba, con una excepción, que yo me levanto a las 6 de la mañana, voy a ir a las carreras de auto, como vos, para pescar, ¿viste? Para eso no tenemos problema. No, pegar el salto. Para laburar hay que también poner un poco de uno. Yo creo que madrugando, así temprano, por ahí no hay atención al público, y eso permite solo actualizarse en la política nacional e internacional, sino dinamizar de otra manera la comunicación con los directores. Entonces yo ya llego y hago las llamadas por teléfono que tenemos para el día, y eso creo que termina redundando en beneficio para los vecinos que nos pagan el sueldo. Dos casos puntuales te consulto porque tomaron estado público. ¿Hay alguna posibilidad o se manejó alguna posibilidad que el doctor Diego Garavento se aleje por alguna otra propuesta laboral o algo por el estilo? No, el caso de Diego es que se aleja para estar más cerca si se da la cuestión, ¿no? La idea es que pueda trabajar en un área provincial, que la tenemos bastante afilada, eso será un tema de darlo público en otro momento, pero la idea es que él trabaje en la gestión desde otro lugar. Es un crecimiento para él y un crecimiento para nosotros, porque tener presencia en la provincia hoy agiliza muchísimo. Claro, si se va es para seguir trabajando para Alvear. Trabaja para Alvear y para, lo que nosotros llamamos un grupo político. O sea, por ahí algunos quieren, como vas a preguntarme dentro de un ratito, hablar de radicalismo puro, y nosotros en este caso somos una fuerza que está vertebrada por el radicalismo, pero que incluye gente de otros sectores. Formal o informalmente, tenemos independientes, tenemos gente del GEN, tuvimos gente que estaba o estuvo en coalición cívica, hay gente de simpatía peronista, obviamente, que está trabajando a la par nuestra, o sea que para seguir sumando a este colectivo político, quizás Diego u otra persona se traslade al ámbito provincial para que la gestión sea más acelerada. Tener un tipo política permanentemente en La Plata que juegue para vos, que te tire los centros. Yo estoy dividido, estoy cortado al medio de que yo debería estar en La Plata los 5 días de la semana. Y estoy cortado al medio porque también debería estar en la gestión acá y la atención al vecino los mismos 5 días de la semana. Entonces viajamos, vamos, volvemos, corremos, subimos, bajamos, estamos en el municipio, salimos a las carreras a las 9 porque a las 12 tenemos que estar en La Plata. Y bueno, eso termina mal, termina en un agotamiento mío, en un accidente en la ruta. Entonces tenemos que parar un poco la maquinola y distribuir el esfuerzo. Y las personas que más experiencia tienen en gestión en la provincia son Marcelo Lacelle, porque trabajó en la legislatura, Diego, porque trabajó en la legislatura, Sergio, porque se conoce toda la cancha, aunque ahora hay que barajar de cero con los nuevos funcionarios. va a empezar de nuevo con los nuevos funcionarios, pero ya sabemos cómo. Y la presencia de estos funcionarios gordos, digamos, porque podemos poner un pibe por una beca, de hecho tenemos algunos, pero la capacidad de gestionar es otra. Claro, sí, no. En cambio, una persona que ha sido secretario de gobierno, si se nos da, no gestionaría muchísimo. Nosotros levantamos el teléfono, yo digo, anda a ver un ministro, tiene la capacidad. Bueno, y lo interpreté, te lo traslado en términos futbolísticos. Sí. De atajar penales iría a tirar centros. Sí, jugaría bueno, digamos, ¿no? Exactamente, pero por ahí de jugar en la liga local iría a la UEFA. Claro, claro. Estaría, sí, jugaría en otro equipo. ¿Están adelantadas esas gestiones o esa posibilidad? Sí, sí. En el caso de Diego, bueno, no puedo decir si se va a dar o no, pero estamos trabajando en eso. Entonces ya pensaste en el plan B, ¿no? No, ¿cuándo se debo hacer? Ya quiero ir lejísimo ya. ¿Cómo correr? Sí, no, nada más bueno, eso de que yo dije en el programa, lo sigo pensando desde el primer día de gobierno. Sí, para que nosotros como grupo político, como colectivo político, como le llamamos, tiene que estar Alejandro Celillo liderando en toda la lista, en todas las elecciones. Yo tengo que ser candidato a concejal en el 2017, candidato a intendente en el 2019, candidato a concejal en el 2021. No puede ser. Nosotros como fuerza política tenemos que formar dirigentes, ¿no? Hay algunos que ya están muy formados. Diego es uno, Diego sí. No lo inventé yo. Claro. Diego hizo su propia trayectoria política. Fue un concejal que la gente todavía hoy recuerda. Tenemos que tener gente en diferentes lugares que pueda, con suplentes y todo, con suplentes de jerarquía, ¿no? Tenemos que tener un grupo político que pueda moverse en diferentes funciones con el aprendizaje que nos dio haber estado cuatro primeros años en el gobierno. Y por eso hoy Marcelo Lacelle es un director de desarrollo social que le da una impronta política a la dirección, claro. No por ahí no tan técnica, más política, porque por ahí se ha formado en ese juego. Y si bien Analía trabajó muchísimo y muy bien, hay cosas que te da la militancia. Claro. Realmente sacar la costilla política de la gestión, yo creo que la empobrece, no la enriquece. Bueno, son cambios que se van dando y por eso la gestión nunca es la misma, es como el río que fluye, como estoy hoy. Oh. Te tengo que preguntar por Mariano Fortín, pero no es porque yo tenga alguna duda de que Mariano deba continuar en deporte ni nada, porque pero escuché que por ahí él te planteó en algún momento, digamos, por estos inconvenientes que yo los otros días decía, parece ser eterno si no debería ser, ¿no? Con una especie de interna o no sé qué cosa con el profesor Gauna. ¿Lo has conversado con Mariano? ¿Cómo es la situación? He conversado con Mariano y lo he respaldado. Tengo claro que el modo de proceder de Mariano, si fueron los primeros tres meses del 2012, por ahí yo no lo conocía. Bueno, me alegra mucho, comparto 100%. Cuatro años y tres meses de trabajar con Mariano, sé bien. Sí. El compromiso que Mariano tiene, la seriedad que tiene, la responsabilidad y el buen nombre que tiene y conserva para mí y en mi estima. Él le ha puesto todo, me ha puesto a disposición su renuncia si eso alivia una situación que está preocupando a parte de la familia alvearense. Pero yo no creo que eso pase por ahí, yo lo voy a respaldar porque entiendo que su intención siempre es la mejor. Y con el profesor Gauna tuve una charla, quedamos tener pendiente otra, vino en el interín la maratón, creo que la maratón sirvió para ver que se puede trabajar, pero que si uno integra una agrupación que depende del municipio, los lineamientos los marca el municipio, los marca el intendente a través de su director de deportes a la agrupación municipal en este caso. Si la agrupación municipal pretende trabajar de una manera que no concuerda con el modo de pensar del intendente, estamos en un problema. Y yo creo que en ese caso la agrupación deja de ser municipal. Son todo bien, no me enojo con nadie ni me ofendo con nadie, pero puede tener un nombre propio, sacar personería jurídica y va a ser ayudada, como si fuese cualquiera de los clubes que tienen personería jurídica. Así como ayudo al básquet de comercio a través del club, que tiene los papeles en regla, porque hoy un intendente tiene esa limitación, no puede sacar plata de la caja y dársela a alguna agrupación deportiva si no tiene la entidad que tiene que tener desde el punto de vista de la personería jurídica. Pero esto no es una invitación a irse, sino solamente a decir que la palabra final la sigue teniendo el intendente a través de su director de deporte. Si no se respetan esos alineamientos, entonces, porque yo no solo soy digamos el que levanta el brazo del atleta premiado o del deportista premiado, soy también el responsable de lo bueno y lo malo que pasa en cada área del municipio. Entonces, necesariamente tengo que opinar. Perfecto. Y encima estoy respaldado por la gente. Está bien. Aprovecho un minuto para dar mi punto de vista. Yo estaba en situación de problemas y demás, y lo vi al tema, y no, nunca había emitido una opinión, pero en este caso se generó no por la agrupación municipal de atletismo, sino por una situación en el Centro de Educación Física número 36, que pertenece a la Dirección General de Escuelas. Entonces, yo decía, ¿no?, porque se plantearon temas diferentes, me parece, en la discusión, si lo que ha hecho el profesor Gauna es bueno o es malo. Creo que no está en discusión. El profesor Gauna es un buen entrenador, estimo que sí, lo ha demostrado con los resultados. ¿Ha obtenido resultados? Definitivamente sí. Ahora, de ahí a que el profesor Gauna quiera mantenerse en una escuela, como es el CEF, para trasladárselo a Doña Rosa, fuera del horario, cuando la escuela debe cerrar a las 9 de la noche, no me parece. ¿Cuáles fueron las formas en las que se invitó a irse? No las conozco porque no estaba en el lugar. Es así. Es decir, mi apoyo lo tiene el profesor Gauna para que pueda seguir manteniendo esa vocación que tiene en su tarea diaria de darle al atleta que potencialmente ya tiene lo suyo, pero mejorárselo como lo demostró que se lo mejorara. Mi apoyo absoluto, como lo ha tenido siempre, pero ya más allá de esas situaciones, la verdad, a mí, digamos, personalmente he visto en él esos amagues a irse, casi con histeria, histéricos, que no me cambian un poco la situación del día a día. Entonces, eso es lo que yo pienso. ¿Quiero que se quede el profesor Gauna? Definitivamente sí. ¿Ha trabajado bien? Sí. ¿Es buen entrenador? Lo ha demostrado. ¿Ha logrado resultados deportivos? Lo ha logrado. Ahora, pues, decir, estamos en una institución educativa, en una escuela que pertenece a la Dirección General de Escuelas, se da un conflicto porque está fuera del horario, en un, según me decían, en un grupo de personas que además le pagan a él para que los entrene, y después generar una situación como se generó en el municipio, donde fueron padres de la Asociación Municipal de Atletismo presionar para hablar ya de otra cosa que se viene planteando y que se deberá plantear, no sé de qué manera, o solucionar con el fútbol, con que esto, con la pista es mía, que la pista es de aquel, y de, bueno, un montón de cuestiones que se deben de discutir de otra manera y no siempre amenazando con irse y dejar y dejar el atletismo y un montón de cuestiones. Primero porque la verdad, imprescindibles no los hay. Y lo estoy hablando muy sinceramente porque yo le tengo un aprecio a Gauna en lo que hace, al profesor Gauna, en lo que hace, en lo que nos ha regalado, porque yo he disfrutado muchísimo todos esos logros. Pero después ya lo demás es como que es cansador. Eso quería manifestarlo, con absoluto respeto, y lo podemos discutir si alguno piensa diferente. Ahora sí, hablamos de política. Te dejé comer la factura que querías. Me dijiste que quería comer la factura y con este comentario te la dejé que la comieras. Yo decía hoy en la introducción, cuando decía de los temas que íbamos a hablar, que íbamos a hablar de estos temas, de la el posible alejamiento de los concejales Martiniano Valerga y Alejandro Sabatini y demás, que tu gestión o tu llegada al poder en General Alvear se ha caracterizado por muchas cosas, Y una de ellas es que siempre tuviste una interna en el comité, siempre la tuviste, con un poco de, por ahí te dieron un poco de soga, un poco de aire para que respires, pero los inconvenientes siempre estuvieron. Con esto no quiero decir que no tomo partida, digo que siempre estuvieron, ¿no? Les costó 25 años volver al poder y después se pelean todos los días. No Y a la cicatrizó. gente normal, a la gente común del pueblo, eso le llama mucho la atención, pero dice, pero la pucha, y bueno, y al radical también, mucho más, a algunos radicales. Y ahora vuelve esa, después de que te apoyaron públicamente en en esta posibilidad de. Y lo hicieron bien, yo lo destaqué, pusieron a defenderte en cuestiones que te tenían que defender, en las que a veces el comité tiene que decir presentes, pero ahora vuelve esa interna. Y aparece en forma feroz, pareciera, ¿no? Desde afuera. No la conozco naturalmente desde adentro. ¿Se van o se fueron, Martiniano y Alejandro Sabatini? Bueno, también hubo una expresión que se interna, tuvo un combate cuerpo a cuerpo dentro de las paredes del comité. Pero bueno, un poco cierto, ¿no? La vocación de los radicales de muchos lugares de sostener internas que son de larga data, lo ha sacado un poco al partido a veces de la consideración pública, ¿no? No digo que la interna no sea válida, no digo al contrario. Que sí son válidas, pero no la interna por la interna misma, estamos haciendo caso a esa definición que dice que los radicales, un gobierno radical es lo que queda entre una interna y otra interna, entonces nos reduce a una expresión que a la cual cada vez más gente rechaza y le dispara, digamos, ¿no? O sea que todo lo que haga yo va a ser malo porque estamos internamente enfrentados, y todo lo que haga Martiniano va a ser también malo porque está enfrentado conmigo. Entonces, en algún lugar tendríamos que escuchar un poco a la gente, no solo porque se expresa a través del voto, sino porque el sentimiento general, primero que excede las cuestiones partidarias. Ya la gente no está en un corral donde están los radicales y en otro corral están los peronistas, mal que nos pese, porque hasta acá hemos llevado la cuestión. Hoy lo que habla la gente tiene que ver con los problemas de la gente y que se los solucione. Si se los soluciona el radical, el peronista, Juan Pérez o quien sea, bueno, bien, y si no, en las urnas se expresarán, tronará el escarmiento, como decía el general. A ver, si eso no lo podemos leer en que Cambiemos haya sido gobierno provincial, no lo vamos a leer en ningún lado. ¿Quién hubiera dicho que María Eugenia Vidal iba a ser la gobernadora? Nadie. Pero después de dos periodos de Danielito, lindo Danielito, con la esposa linda, con los cartelitos naranjas y qué sé yo, pero los problemas seguían estando, la inseguridad era cada vez peor, la salud era cada vez peor, los docentes estaban cada vez peor, las calles estaban cada vez peor, las obras de infraestructura eran insuficientes. En algún momento la población, no lo digo yo como integrante de un partido, porque también cada 4 años y cada 2 también me pongo en el banquillo de los acusados, ¿no? Cuando voy a revalidarme como gobernante. La mitad de los que proponían ser reelectos fuimos reelectos, ¿eh? Y yo fui reelecto por muy poquito, o sea que tampoco puedo decir, algo me está faltando. Tengo que estar en la autocrítica diaria y en el autoimpulso diario para que ese 49% vuelva a ser el 52% y el 49, 48 y pico que tuvo en este caso Alfredo, representando a mi oposición, sea 45, como fue. O sea, el que todo bien, el que gobierna tiene un desgaste, qué sé yo, pero también el que gobierna puede potenciarse y asentarse. O sea que nosotros creemos que como grupo político entendemos que hay muchas maneras de ver las cosas, incluso internamente nosotros. Tenemos interna como la tiene todo grupo, ¿no? Hoy por hoy las internas están presentes hasta de los clubes de fútbol. ¿Qué dicen del que Riquelme manejaba el vestuario, que ahora lo maneja Carlito, y si no lo maneja Carlito, lo maneja el Orión, Catadí. No sé, sí, qué sé yo, Orión, no sé. Este, todo eso está presente en todos lados. Lo importante es el resultado final. Si Boca no sale campeón, no nos sirve de nada que haya interno. Y si Boca sale campeón intercontinental, invicto, qué sé yo, obviamente fue una utilidad. Yo creo, puntualmente, que haya dos concejales que se separan del bloque oficialista es malo. Malo políticamente, me parece una aberración, me parece algo para condenar. ¿Por qué? Porque la ropa la podemos lavar adentro, y no hacer participar a doña Rosa de nuestras inseguridades y de nuestros problemas, que todo el mundo lo tiene, toda familia tiene sus problemas. Pero si nos atomizamos, porque quedan cuatro concejales en el bloque oficialista, y mañana otros dos pueden decir estoy enojado y hago otro bloque más. Si nos atomizamos, no nos hacemos ningún favor. Para mí no nos hacemos ningún favor. Martiniano presidió 2 años el bloque. Cambia la presidencia, en este caso se eligió a Marcio. Yo siempre he tratado de que el Consejo sea lo más autónomo posible. Dicen que es una escribanía del Ejecutivo y naturalmente también tiene algo de... Pero preguntarle a Bali Buca, que gobierna el Frente para la Victoria, preguntarle a Chinchu, que gobierna el Frente para la Victoria, preguntarle a Bertelli, que gobierna el Frente para la Victoria, preguntarle a José Seberri cómo gobernó cuando estaba en un lado o del otro. Todos los ejecutivos empujamos para tener su escribanía, obviamente. Además, cuando la gente me vota a mí como intendente, me vota con un grupo de concejales debajo, se entiende que estamos todos en el mismo cabrón. Yo digo, Martiniano es un concejal absolutamente respetable y legítimo desde el momento que fue elegido. Planteó una posición interna diferente, la gente lo apoyó, entró en la lista y entró en el Consejo Deliberante. Lo de Sabatini son dos cosas aparte. Yo no quiero tampoco lavar la ropa sucia acá, pero tampoco he sido blindado y cerrado a la requisitoria de todos los concejales. Así que, cuando hablan de que no tienen información y qué sé yo, están muy enojados porque puede que la provincia o la nación nos otorguen algunos cargos o algunas personas para poner en determinadas dependencias, que es un proceso absolutamente natural, especialmente en este momento que cambia el signo político en todos los niveles, que una entidad nacional ponga una persona de su afinidad política en cada una de sus oficinas, ¿no? Coincido con vos, la única salvedad que hago yo, siempre en estos casos, no ahora, siempre en estos casos, es que entran 10, que no salga ninguno, porque con el laburo no se jode, nada más, que no salga ninguno, que está en planta, no de esos que lo pusieron 2 meses antes de irse, estamos hablando de algo normal, ¿no? De tipo que trabajan hace años, que están en planta, bueno, eso, a mí yo me volvería loco si pasa eso, si entran 10 y uno sale, se queda sin laburo, pero si no, a mí me parece una cuestión natural que eso ocurra, que tengan gente de confianza en la atención, en la administración. En tal área entra alguien que es, si se quiere, el comisario político, y bueno, vamos a trabajar primero y después vemos qué pasa. El resultado. Porque Baipa es una buena persona, una persona que respeta, que se hace respetar. ¿Y cuál es el enojo? De ¿ellos querían nombrar ellos? Claro, en todos los distritos donde hay un intendente de Cambiemos, le dan al intendente la llave para que haga lo que quiera. Y entonces, bueno, esa es una de las peleas, de los argumentos. Bueno, el otro es que no son escuchados, pero yo creo que Martiniano y Alejandro tendrían que estar acá y decirle a la gente por qué rompen un bloque oficialista que tardó 25 años en recuperarse el gobierno desde el radicalismo. Plantear una fractura de un bloque es una fractura de un bloque. Pero bueno, eso es respetable y atendible, aunque por ahí separo a cada concejal en lo que uno espera y lo que no espera. Pero también es inadmisible que dos de las personas que participan en la comisión del comité, en este caso el presidente y el secretario, estén de acuerdo con esto. Parece que ellos tienen una responsabilidad hacia todo el radicalismo, en el cual tienen que apoyar al gobierno municipal, les gusta, ¿no? Con diferencia, con todas las que pueda haber. pero de ningún modo avalar de que alguien saque los pies del plato. Porque si vos sos presidente del comité y resulta que dos concejales forman un bloque aparte, por lo menos tenés que hacer una condena pública si no querés echarlos del partido. Yo no quiero que lo echen el partido malviniano, no voy a medir el radicalómetro si Sabatini es más radical que yo. Yo tengo mis cosas y cada cual tiene su manera de ver la política y su opinión. Que los radicales tenemos a veces un exceso de opinión, sí, porque eso tiene. Yo no te, no está en mi ánimo ni meterme en esta interna, ni mucho menos, pero yo debo repreguntar. Son. Ellos se van del bloque. Vos decís que Carlitos Sanido y Enrique Romero Loizaga, presidente y secretario, los apoyan. Yo te pregunto, te repregunto, ¿los apoyan o fogonean? Que se vayan. Yo te tengo que preguntar, porque yo tengo alguna información, digamos, que se recibe, pero no es oficial. ¿Vos qué pensás? ¿Que estás adentro de la cuestión? Bueno, hay una asociación entre el mismo día presentan una carta de renuncia a los concejales y presentan una carta pública que yo la leí en tu medio, que donde el presidente y el secretario del comité condenan al intendente. Está bien, podemos pensar diferente y quizás hasta tengan razón en algunas cosas, pero perdóname, pero hay una cuestión de disciplina básica que cualquier fuerza política que lucha por el poder nos puede vulnerar. Entonces, si yo estoy... A ver, pregúntale al peronismo si hace esas cosas. No las hace. El partido está alineado detrás. Más, son más prácticos los del peronismo y permiten que el intendente sea el presidente del partido local. No sé, en estos días se están cagando trompadas y otra cosa, pero... Porque perdieron. Claro, pero... Si ganan, pero ahí, además, después no sé qué va a pasar. No, también. Y aparte porque hace 3 meses que hubo cambio de gobierno. Nadie sabe muy bien dónde está. Sí. Está parado... Nadie sabe muy bien qué fuerza va a gobernar, qué recursos va a tener, nada. Pero yo creo que, además, esos dos dirigentes, tampoco pongo el radicalómetro a ver si soy más radical que Carlito o más radical que Enrique. Esos dos dirigentes, por lo menos, tendrían que haber tenido una reunión con su comisión directiva en pleno para sacar una carta de esa característica. No es lo mismo saludar a un afiliado fallecido y a su familia, que emitir una carta de opinión condenando severamente al intendente por tal o cual cuestión. Vos estás diciendo, para que interpreten la gente. Vos estás diciendo que esa carta dice: el Comité de la Unión Cívica Radical, aunque es firmado por Carlitos Sanidad y Enrique, dicen que todo el comité es el pensamiento de Sanidad, y no es así. Y yo creo que no. Ese es el pensamiento de Carlitos Reñino y de Enrique Romero, que son los que firman. Cuando nosotros en el 2014 teníamos que renovar autoridades, obviamente el grupo que me acompaña a mí decía: bueno, el partido lo manejamos nosotros. Yo digo: bueno, pero vamos a abrir la puerta para que trabajemos, para que abramos una instancia más de diálogo, de integración. Bueno, ahí lo que hicimos fue que todos, sin excepción los que me acompañan, me criticaron internamente, me dijeron: vos estás loco. Incorporamos mitad y mitad, con la figura de la presidencia de un hombre que garantizaba neutralidad. De un modo hacer la boligoma o la plasticola de juntar dos agrupaciones que venían de una interna en el 2013. ¿No? Bueno. La relación de fuerza dentro del comité en ese momento, por lo menos, no era evidente que era muy superior para nuestro lado. Podríamos haber pedido un 2-1, un 3-1. Hicimos un 50-50. Hoy el comité, cuando vos pasás, parece que hubiera perdido la elección. En una tapera, con el pasto largo, con la misma luz quemada hace cuánto. Mira, cuando yo asumí en el 2008 con 700 votos, empezamos de poquito, hay que laburar. Hermano, nosotros no tenemos mucho secreto. Hay que trabajar, hay que ir al comité, hay que estar sentado, hay que trabajarlo, hay que conversar con la gente, hay que afiliar, porque tenemos mucha gente que nos quiere acompañar y que la afiliación sería, no, por pertenencia estrictamente al radicalismo, no nos engañemos, sí, yo prefiero vivir engañado que se engañe, pero yo creo que la pertenencia a los grupos políticos, a los partidos políticos de la Argentina, está cada vez más limitada. Yo lo hemos hablado acá, me parece que más de la mitad de la gente es independiente. Alguno por ahí conserva su afiliación en un partido político, porque hace un tiempo, por una cuestión familiar, por una cuestión de compromiso, por una cuestión de agradecimiento, se afilió. Pero creo que esta elección última, la última general, había gente que había estado en el radicalismo que apoyaba a Alfredo Silvero, y gente del peronismo, entre que tenemos un amigo en común, incluso que siempre hace mención, que me apoyó a mí. Porque ya la gente vota de otra manera. Cambiemos no tenía tantos millones de afiliados, y sin embargo, Mario Eugenio le ganó a Aníbal Fernández, porque la gente vota de otra manera. Y es más, lo que yo digo de la dinámica, el ritmo rápido con que se mueven los cambios, es cada vez mayor. Entonces, el Partido Radical tiene que ayornarse para estar a la altura de las circunstancias. Lo digo en el ámbito local, y lo digo en el ámbito provincial, y lo digo en el ámbito nacional, y se lo digo en la reunión del Foro de Intendentes. Yo creo que nosotros tenemos que estar de otra manera, porque si no, primero que el PRO nos coma. Absolutamente. El PRO nos va a hacer pelota. Tiene otra manera de ver las cosas. Frente Renovador también ya se está moviendo de otra manera. Entonces, creemos que la vieja manera de hacer política, ¿sabes cuándo va definitivamente a morir? En la elección el año que viene. ¿Por qué? Primero porque el PRO va a hacer mucha obra pública. Aunque se endeude, aunque le tengan que prestar los amigos, aunque tenga que sacar debajo el colchón. Y segundo y principal es que va a haber el voto electrónico. Entonces se terminan el robo de las boletas, los punteros, los aprietes a los fiscales, la picardía del voto cadena. Entonces esas huevadas se van a terminar. Y la gente va, el resultado electoral va a ser lo más fidedigno posible. Y la gente ya no piensa en términos de peronismo, radicalismo. ¿No? Tiene simpatía, nos asocian a determinados partidos políticos, entonces el peronismo es como que está asociado al trabajo por el trabajador, a la lucha por el trabajador, la parte buena, y nosotros estamos asociados por ahí a los gobiernos éticos, y no somos todos ni una cosa ni la otra. Hay radicales éticos, hay peronistas muy éticos. Pero definitivamente la gente vota a ver a quién cree que le va a solucionar los problemas, que eso es lo que quiere día a día la gente, que le solucione los problemas. Y es lo que el PRO y Cambiemos está interpretando. Entonces yo a veces digo, si estamos así en un municipio de 10.000 habitantes, que gana la elección más importante de la historia, porque yo digo, y en esto se me va la humildad y la modestia también, la elección que ganamos en octubre fue la elección más importante en la historia del radicalismo local. Sí. Porque cuando ganaba el Pollo, ganaba mi papá, veníamos con viento de cola. Nosotros enfrentamos a un peronismo muy fuerte, unido, que se metieron todos en una lista y nosotros logramos ganar. Y que el candidato se sacaba fotos con el candidato a presidente que creíamos todos que iba a ser el próximo presidente de los argentinos. Era una carrera... Porque el candidato a intendente, Alfredito, se sacaba fotos y todos conocíamos de alguna manera la relación que tenía con Daniel Scioli, con Alberto Pérez, que iba a ser el que iba a gobernar el país, como casi gobernaba la provincia. Claro. Y eso era un desastre, era tremendo. Era muy atractivo. Sí, en ese momento. Ya. Entonces, si logramos ganar, porque por eso el margen, ¿no? De un punto, 63 votos, entonces, escúchame, es un momento de fortalecernos. Y bueno, vienen a plantear ciertas cosas. Yo veo el comité cada vez más alicaído. Entonces, con estas internas, que para mí son 2 más 2, no son 1.500 más 1.500. Entonces, porque yo cuando camino por la calle, no todo el mundo me cuestiona estas cosas. Y si dicen, tomate tal decisión, y bueno, si no puedo tomar una decisión como intendente, es como ahora cuando tenemos que poner la ley de los trabajadores y uno no puede reglamentarla. Es una ley que obliga al internet a hacer determinadas cosas que achican su cuota de poder, pero no por el poder mismo, sino por su capacidad de decisión. Porque yo vengo a representar a Doña Rosa y Doña Rosa necesita esto. Y si yo tengo capacidad de decisión, no puedo mandar a un empleado a limpiar una cuneta, o no puedo mandar a un empleado a arreglar un camino, o no puedo mandar a un enfermero a poner una inyección, no puedo hacer nada. Entonces, creo que viene un modo distinto de interpretar la política, de gobernar, que es más dinámica, que tiene que ser necesariamente abierto y dialoguista. Y bueno, por ahí le molesta que yo tenga gente en el gabinete que no es del partido, que no sabe la marcha radical, que la tengo que leer en parte porque todavía no la sé, o que no usa la boina. Pero por ahí bajo este paraguas tiene que haber lugar para todo el mundo. Y bueno, yo creo que no hay cuestiones de fondo. Si ellos piensan que yo me desvié, como dice, del eje histórico del partido, ya casi no entiendo. Porque yo no sé ni cuál es el eje histórico del partido, un partido que no gobierna el país, más vale ni acordarse de la Rúa, vamos a pasar a Alfonsín directamente. O sea, un cuarto de siglo que no gobierna el país y que en el ámbito local ha vuelto a gobernar ahora y que creo que bueno que lo hemos hecho con un espíritu del partido fomentando la educación, la ética y el compromiso en la transparencia, en el ejercicio de la función pública, un montón de cosas que siempre fueron de la educación, el valor del ciudadano, el valor del hombre, como decía Irigoyen, con Krauss y qué sé yo. Vamos a discutir eso, discutamos la puerta adentro, traigamos invitados. En 2 años no trajimos ningún invitado. No hicimos una reunión, aunque sea un asadito por mes. Una comida a la canasta por mes, un torneo de canasta, una pisadita en la vereda. Yo cuando paso realmente, no es el comité que yo dejé, que por lo menos en apariencia era dinámico, era abierto. Mira, antes que se me escape, porque creo que es el momento. Con este diario del lunes, ¿te arrepentís de no haber ido a internas en ese momento? Me arrepiento de haber dado partes iguales. Pero a su vez me sirve a mí como argumento. A ver, si yo prácticamente en la práctica estaba manejando el partido, el partido se achicó, se detuvo, desapareció de su protagonismo, me parece que no sirvió esta gestión, no sirvió el arreglo. ¿Qué sirvió del arreglo? Que estuvimos todos juntos haciendo la campaña para el 2015 que se logró ganar. Para eso sí, sirvió el acercamiento, y yo puse lo que puse. Después dicen que yo especulaba, que si yo lo puse a Martiniano, propuse, en realidad yo propuse, Alfredo, porque soy respetuoso de la autonomía del Consejo Liberante. Bueno, digo, ¿cuándo le damos a Martiniano a presidencia del bloque? Para que diga que los gestos tienen que ser fuertes. Si venimos que, un saquito de té para vos, un saquito de té para mí, un saquito de mate cocido para vos, ahí con esa repartija chica no garantizamos nada. Pero ahí vamos a, y esa fue la idea mía, incorporar fuertemente la integración. Bueno, parece que no funcionó. ¿Habrá interna? Y sí, seguramente va a haber interna. Yo, en la medida que yo voy a proponer una cierta conducción de comité con un sello, con un perfil y con un modo de trabajar. ¿Cuándo son? En agosto, parece. Uh-huh. Y habrá lugares disponibles para ellos, los habrá, pero no va a ser el 50-50. Y si no les interesa, irá a la interna. Y otra vez veremos cuántos somos y nos pitearemos un poco, pero bueno, tampoco son tan malas las internas. Claro. Y revitalizan la vida del partido. Y hoy por hoy, no sé si tenés ese termómetro, porque no debe ser tan fácil, pero hoy por hoy, sobre todo con este tema, con la carta, con el alejamiento de Martiniano y Alejandro, ¿está 50 y 50 el comité? ¿O se ha inclinado por alguno de los dos lados? No, yo creo que el comité está más cerca mío, o sea, de mi grupo político, de una creencia personal. ¿Qué te podría decir? Y yo creo que al 95% de la población de esta cuestión no le dispara nada. Y sí, por ahí, si nosotros, como ellos se han abierto, se han planteado una posición tan, digamos, tan distante de lo que es mi gestión, mi grupo de apoyo y mis concejales afines, por decirlo de alguna manera, esto a la gente por ahí no le va ni le viene, pero sí le va bien al peronismo. El peronismo que quiere, a duras penas, tiene claro, se relame. O sea, es más, a duras penas pueden formar un interbloque. A duras penas vamos a ver qué hacen con su propia organización partidaria. Porque acá en Alvear termina siendo un River Boca, ¿no? Sí, ya se, en el peronismo ya se habla de internas acá en el comité también. Es una realidad que se escucha al menos, ¿no? No lo he profundizado porque se estiró, creo, no sé cuándo, sí, la fecha, se postergó. De hecho, yo no vivo mirando al peronismo, no, pero claro, sí que tengo en el espejo. No solamente a nivel acá, va a haber interna, sino a nivel nacional, dicen, acá, porque primero era Gioia, pero no acaban de cagarse a trompadas, sí, ayer. Sí, por la presidencia del bloque del Frente Renovador, el Frente Renovador. Más, bueno, hay mucha. Todo el mundo está en un round de estudio, sí, pero a nivel local, seguramente va a haber quien quiera preponderar. Y todo esto lo alienta, porque dice, mira, los radicales ya se están peleando entre ellos. Doña Rosa dice, los radicales se pelearon en la década del 80, eran tres o cuatro líderes con sus grupos abajo, parecía como que habían aprendido nada. O sea, yo pensé en el 2011, que bueno, que habíamos que meter a toda la gente en la carpa. Eso probablemente tiene sus problemas. Algunos se enojaron más, algunos se enojaron menos, pero la elección se ganó. Yo di el 50% en el 2014 para la conformación de la comisión partidaria, y le di la presidencia partidaria, bueno, y nosotros ganamos la elección del 2015. De algo sirvió. O sea, si no te reconocen nada, que vos ganás tres elecciones en las que te presentás y tenés que estar rindiendo cuenta de que por qué no te llamé, y por qué no te pregunté, y por qué no sé qué, bueno, realmente se hace, es muy desgastante. Y la gente que se nos opone, o sea, el peronismo y sus amigos, se relamen ante estas cuestiones, ¿eh? Y se animan. Pero bueno, ellos sabrán por qué lo hacen. Yo creo que es totalmente insólito, increíble. Yo cuando lo cuento a puertas afuera de Alvear, no me lo creen. De que el presidente y el secretario del partido digan que está bien que se haya escindido el bloque, se haya partido el bloque. Pues de hecho se trata de eso. Podrán decir que sí, más o menos, pero una fractura es una fractura. Sí, sí. Entonces ahora, para negociar las tasas y puertas adentro del Consejo Deliberante, hay dos presidentes, porque Unibloque trabaja por Unibloque cuando le conviene, pues eso es muy pícaro y muy, muy válido del peronismo, y nosotros también tenemos que ir a arreglar con Martiniano o Alejandro y que sea presidente. No sé. Bueno, ya le consultamos. Terminamos con esto. No, está bárbaro. Creo que está planteado, va a estar planteado. Creo que también me van a pedir algún espacio. Y está bueno. Lo que me parece que no tenemos que exagerar con el tiempo que le tenemos que dar, porque insisto en una cosa: esto le interesa mucho a una porción que es minúscula, que es menor de la sociedad. Por eso prefiero darle mucho más tiempo para hablar con vos a la gestión, a lo importante, a la que le soluciona las cosas a la gente, que de estos temas, que igual te lo tenía que consultar, claro, obviamente. Sí, sí, sí. La última es que si yo quiero saber si es definitivo, si ya ellos, cuando funcione la próxima sesión del Honorable Consejo Liberante, ellos van a estar sentados aparte en otro bloque. Esa no la conozco. Hoy es así. Ahora, si vos me decís definitivo forever, para siempre. Y yo creo que cada vez menos, justamente la percepción mía del movimiento político actual es que nada es para siempre. Sí. Y que donde tenemos que estar las personas en un grupo político, las personas que pensamos similar y que buscamos lo mismo para nuestra comunidad, para nuestra provincia, para nuestro país. Y bueno, y habrá algunos que piensan, por lo menos para nuestra comunidad, que las cosas tienen que ser diferentes. Yo creo que si yo no hubiese sido radical, no hubiese sido el PRO en mi vida, en la elección del 2015 hubiera votado a Macri. Y no me seduce Macri. No tengo la foto de Macri en el despacho. Ni cuando me afeito a la mañana le tiro besito. No, en realidad Macri mazo. Lo único bueno que tiene es que de Boca. Pero fue el único tipo que a mí me dijo que iba a trabajar con la corrupción, contra la corrupción y contra el narcotráfico, y la asociación entre el narcotráfico y la corrupción que están fragmentando nuestro país. El único tipo que va a cerrar la frontera realmente para que no venga la falopa como viene, y nos mate los chicos y nos quebrante la sociedad. A ese nivel tenemos que tomar las decisiones. Después, Massa hace un discurso similar. Yo a Massa no le tengo confianza, porque Massa fue jefe de gabinete de la tía Cristina en el conflicto del campo. Entonces, eso te marca, me parece. Yo no, esto... lo respeto a toda la fuerza política. Tengo el diálogo con los amigos del Frente para la Victoria. Hay cosas que hizo bien Cristina y su gobierno, hay cosas que hizo horrendamente mal, Y una, yo tengo una limitante, que es el que se enriquece en el ejercicio de la cosa pública. Ahora se habla de peculado, un amigo común de la Colima que habla, explica en el Facebook qué es el peculado. Resulta que no le toca ni a Cristina ni a Néstor enriquecerse en la función pública. Ahora, si el tipo que se está enriqueciendo en la función pública le está robando el medicamento al jubilado, le está robando un kilómetro de ruta a la comunidad general, le está robando la sabanita al recién nacido, está haciendo cagada, nos está robando todo. O sea, muy lindo, muy piola, muy banana, pero realmente está empobreciendo más aún nuestro país, llevándolo a donde lo querían llevar. Niveles de educación bajísimos, masa de gente dominable, y ese signo político está desapareciendo, esa manera de ser política está desapareciendo. A Evo no le votaron, ah, claro, culpa de Macri y de los intereses norteamericanos, que se hagan cargo. Allá Venezuela lo tienen contra la pared, a Maduro, payaso Maduro, a todos los populismos que realmente en algún punto le han hecho bien a la comunidad, porque por ahí hay gente que tiene vivienda a través de ese gobierno, entonces eso es indiscutible, o se le acercó una escuela o un hospital, pero si se invirtió esa suma de dinero enorme en dotar de esos servicios y de esos derechos a ese sector de la población, se afanó en un nivel proporcional importante que dejó otro sector de la población sin escuela, sin hospital, y sin casa, y sin agua, y sin cloaca, etcétera. Entonces, eso para mí es inadmisible. Es inadmisible la obscenidad del tipo que se enriquece en el ejercicio de la función pública, el que entró pobre y se fue trillonario. Entonces, eso creo que eso se tiene que erradicar. América Latina funciona medio siempre como un combo. Se cayeron los gobiernos militares en la década del 80, un poco por mérito de la gente que luchó y otro poco porque el vecino se habían ido los milicos. Entonces fue como un efecto dominó, un efecto epidémico. Yo creo que esa es mi limitante. El tipo que se enriquece, la corrupción, el narcotráfico. Y como a mí lo encarnaba Macri, otro puede pensar que no. Pero yo creo que Scioli no lo encarnaba porque durante todos los años de kirchnerismo esos cánceres de nuestra comunidad se potenciaron. Vale, muchas gracias, muy amable. Me da la sensación que ha sido una linda charla que se va a comentar, que la vamos a estar publicando en nuestra página web en el transcurso del día, con audio incluso para que no tengan dudas, que te escuchen que con atención. A mí me parece que hemos planteado todos los temas más importantes, han quedado decenas de ellos, que lo vamos a hacer en la próxima charla, pero entendía que estos eran los que hoy teníamos que tocar, que es lo que se habla y se pregunta la gente en la calle. Ojalá que, como te he dicho siempre, que tengas el mejor de los gobiernos, que tengas un buen año, porque si te va bien a vos, nos va bien a todos. Insisto con esto, que ojalá la clase política priorice definitivamente eso, que a la gestión todos pongamos un granito de arena, ¿no? En este caso, quienes hoy son opositores, estudiando bien el aumento de tasas y no pensando en que te van a dar plata para que le vuelvas a ganar la elección el año que viene. Dentro de las internas, que entiendan que vos has sido elegido por mayoría y que lo más importante que te tienen que pedir es que le soluciones las cosas a la gente. No sé si es muy importante definitivamente a quién vas a proponer nombrar en algunas de las áreas que el Ejecutivo Nacional y Provincial te lo ha pedido, y lo pienso y lo digo así, y cuando vengan, si vienen Enrique y Carlitos, se lo voy a decir. Para mí no es importante, para mí, para doña Josefa no es importante, claro. Definitivamente no es importante, y mucho menos para que cueste que se vayan concejales, para que haya rupturas que no sirven definitivamente. Muchas gracias, lo que quieras agregar. Bueno, sí, eso, justamente designar alvearenses en puestos de trabajo de la provincia y de la nación, no más que reclamar también lo que uno está entregando a la provincia y a la nación. Entonces, pueden tomarse como cargo político, de acuerdo, pero de todos modos van a ser una docena de alvearenses más que van a tener empleo, plata que circula en nuestro medio, cargos que si no se los come otro de otro distrito. En esa pelea también estamos. Yo el otro día estaba con el intendente Magdalena, en las cárceles de Magdalena, que suman 4.000 internos, iban a nombrar 200 jóvenes de La Plata. Entonces el intendente Magdalena se paró un cacho. pues se paró y bueno, va a tener que, no van a nombrar jóvenes de Magdalena, gente de Magdalena que necesita trabajo, como necesita la gente de Alvear, sí. Y que, bueno, yo siempre lo digo, yo en su momento me opuse a la cárcel. Hoy con el servicio penitenciario tengo una relación de brillante para arriba. Tengo una muy buena interrelación, hemos hecho muchas cosas juntos, y me preguntan afuera, ¿se te escaparon los presos? Y yo la verdad que considero que los alvearenses, y salí a defenderlo en los medios nacionales, los alvearenses son gente de buena fe, claro. De buena leche, y no estaban prendidos en estas cosas. Claro, ¿no? Le tocó por ahí a algunos de los amigos alvearenses estar como fusibles y cosas así. Bueno, son cosas que pasan porque también tienen una responsabilidad que es ineludible. Lo de la política me gusta también, o sea, yo no estoy en política. Viste que ayer el Pato Galván me dice, uy, ¿y acá va, querés ser gobernador, querés ser presidente? ¿Viste? Sí, sí. Y a vos que sos del fútbol, que cuando jugaba en la tercera del Deportivo quería jugar en el Barcelona, sí. Bueno, no sé qué, en esa época en el Ajax, qué sé yo. Y yo también cuando andaba en el Opel arrastrando la tarlita por ahí atrás, decía, por ahí viene, qué sé yo, Arribavene que maneja Ferrari y dice, este pibe tiene condiciones, me lo llevo para Ferrari. Y bueno, uno siempre sueña con ir para arriba, modestamente y trabajando y aprendiendo, porque acá en realidad como político hay licenciado y todo, pero en la tarea política se aprende todos los días. Y el intendente quizás es muy exigente el cargo, como yo le decía al Pato Galván ayer, el mostrador de todas las puteadas, pero también es muy rico en lo que uno aprende, porque uno se sienta con el ingeniero te enseña, se sienta con el docente te enseña, y así uno va tratando de tener unas decisiones mejor, mejor tomadas, digamos. No es fácil nada, en la política al contrario, y bueno, nada se viene tan de arriba como que te den el 50% del comité o que te digan tomar la presidencia del bloque para que puedas hacer vos desarrollarte. Bueno, también me toca a mí cosechar cosas que he sembrado. Y por ahí alguno me molesta, y bueno, qué sé yo, no puedo ponerme las cosas chicas cuando quiero conseguir 50 casas más para Alvear, más las 25 de la policía, más la de que queremos hacer casas con el Santander, más me alegra muchísimo que haya florecido el Procrear, las 15 o 20 casas que se están haciendo de Procrear, que no se podía, todo eso logro lo que uno en internet tiene que aspirar, para que tenga una mejor comunidad, que haya cloacas para todo, desagüe, en fin. Alguien pregunta por el barrio 25 viviendas, ¿esos están anotados? ¿Está adjudicado? Hay un listado que se mandó antes de las elecciones, al Instituto de la Vivienda, donde habría 30 y donde se está seleccionando. De 30 quedan 25. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienen que ser que no tengan situación económica, claro. Que no tengan deudas con el banco, que tengan hijos, que no tengan otras propiedades. Entonces, en algún caso se detectó que la pareja tenía una propiedad en otra ciudad. Bueno, eso es como una, si bien no constaba para nosotros, el banco, el de vivienda, claro, lo detecta. Y ahora la decisión final la toma el banco en función de la capacidad económica, qué sé yo. Uh-huh. Y hay unos lugares que son para discapacidad, que eso hemos peleado nosotros para mantener ahí, en ese lugar, uh-huh, que son entre 4 y 5 lugares. ¿Y el barrio de la policía cómo está? El barrio de la policía, creo que quieren hacer 20 casas, uh-huh, quieren hacerlo para policías de más de 5 años de antigüedad. Uh-huh. Eso hasta donde hoy estamos parados. Claro. ¿Y qué estamos gestionando? Pero sigue, digamos, eso sí, que eso iniciaste en la otra gestión, sí, sí, que además sí, en la caja de la policía y continúa el mismo, sí, ¿no? Sí, la idea es que contratar una empresa que haga las 25 casas, algo similar, uh-huh, a 25 viviendas, porque, uh-huh, también la caja se desentiende un poco de ciertas cosas, de ir evaluando las etapas para pagar, uh-huh, si trabajaran tipo Procrear, para decirle a la gente que entiende que te dan cierta plata para una etapa, cuando concluyes, sí, esa etapa te dan, sí, el resto. Sí. Bueno, y entonces para no, digamos, peludear tanto con 20 créditos, contrataría una empresa que las haga y las entregaría. ¿Dónde se va a hacer esa? Es en San Martín y Hernández. También en el, sí, club. Sí, sí, sí, porque aparte estamos dotando de servicio a todo eso. Y eso nos lleva prácticamente a la diaria, que parezca mentira, gestionar el gas y la cloaca para ese cúmulo de casas, las 25 más las de Procrear, más de estas probables 20, más otras, seguramente haremos una docena más con el Santander, donde nosotros ponemos el terreno y el Santander pone la casa. Y esto, el Santander no avala, no es exclusivamente para clientes del Santander, es vivienda única y puede ser los empleados municipales o penitenciarios. Claro. Los penitenciarios hace muchísimo que esperan un barrio, sí, propio. También. ¿No tienen una caja propia? Bueno, esta municipalidad les va a dar o terreno, o la posibilidad de que ellos arreglen con el Santander contando el terreno. Uh-huh. Ale, gracias, hasta cualquier momento. Gracias a vos, y bueno, un saludo a la gente, empezamos, este tema le pone pimienta un poquito lo de la interna, y bueno, sí, es que vengan y cuenten su verdad, yo también volveré, y volverán, y volveremos, porque así somos los radicales, un poco digo, ¿no? La ejecutividad del gobierno de María Eugenia marca que que se suba al tren, se va a subir y es que no se va a quedar en la estación. Esto nos lo han dicho gente que tiene poder de decisión en estos nuevos gobiernos, y bueno, uno por algo, yo estoy moviendo también de que gente mía esté trabajando en los altos niveles, porque los tiempos corren, pues llegar y hay, qué sé yo. Te doy un ejemplo, en una dependencia entregaban camionetas. Y vos fuiste el martes, pero esto salió el jueves y hasta el otro martes te fumaron todas las camionetas. Sí. Y en esto el gobierno de Cambiemos es muy distinto al gobierno peronista. Le dan a cualquier municipalidad de cualquier signo. Nadie es inocente, o sea, ellos le quieren robar también el municipio al Chinchu y a Rieta. Cuando llegue el momento y lo hacen dando posibilidades de crecimiento. Claro. Y acá el que no trabaja, obviamente, no va a tener el favor del gobierno también. No pasa por el signo político. La palabra del intendente municipal, doctor Alejandro Celillo, estuvo aquí desde pasadas las 9:30. Hablamos largo y tendido de varios temas importantes. En un rato, a la tarde, a media tarde, estará colgado en nuestra web con el desarrollo y con el audio para que, bueno, los que se perdieron algo porque tuvieron que salir a hacer el mandado, porque le tocaron el timbre, porque tuvieron que hacer otras cosas, lo puedan escuchar y leer naturalmente en forma sintética.